Estás escuchando Lo Menos Piratón del show de Don Cheto. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. ¡Damas, caballeros! Inclusive hasta algunos niños, por eso le digo a la Ferrari que se limite la bofona. Escuchan este programa porque saben que tenemos un noticiero de mucho respeto. Ya. De respeto, noticiero que nos hemos ganado a pulso. Lo que viene siendo no me diga eso porque es mucha responsabilidad. No, pues para lo que quiero, sí. Que ya se hagan responsables. No, porque no nomás están. Si los regaño, sí. ¿Cómo no? Si los regaño, que se hagan responsables. Porque no son, todo me lo dejan a mí, me siento yo solo aquí. Se llama Don Cheto al aire del programa. Bueno, pues si quieres le pones Don Cheto y compañía, pero ya echen y ganas. Ay, señor, ay, por favor, Por favor, no me haga hablar porque vengo muy de buenas. Oh. Ay, chiquita, hombre. Muy de buenas. ¿Sabes qué? Bueno, ya hacía falta tantos años aguantando aquí a la letra. ¿Estás ahí? A este Isaí que nada, le embonaba. Ya era hora, dice. Ni de buenas. Hombre, quiero hasta llorar yo. Usted estaba muy acostumbrado a agarrar gente que no estaba de buenas. Entonces, no estés de payaso. El que entendió, entendió. Estén de payasos ustedes. Bueno, voy a presentar a... No estén de payasos. Yo no me estoy riendo. Sí le caló, ¿no? Digo, ay, güey. ¿Cómo que ese silencio? No me caló. Dijo mucho. No me caló. Esa no pausa nadie. Dramática. No me caló. ¡Oye, lo tiché! Ya son 24 los muertos por las manifestaciones en Colombia, parce, también. Buenas noticias por parte de Estados Unidos. Quieren suspender las patentes de las vacunas para que sea producción mundial. Les tengo todos los detalles. Además... ¡No es un pájaro! ¡No es un avión! ¡Es un cohete y podría caer en su casa! ¡Le tengo los detalles también! Se dice cohete. No, pues cohete. Sí dijo cohete. No, pues. No. Cohete. Cohete. Dijo cohete. Dijo cohete. No. Cohete no. Es cohete. Sí, no. Cohete. ¿No es cohete? No. No, con O. Entonces lo dijo bien. Dijo, ¡eh, no, cohete! ¿Pero cohete? Sí, dijo cohete. Ete no. No, no, sí dije cohete. Sí dijo bien, no, sí dijo bien. No, la verdad, sí dijo bien. Curiosamente, sí dijo bien. Ya tenemos final de la Champions League. Eso y más con Tito Padilla. En los de ahí, en los espectáculos. Ana Bárbara fue mi segunda madre, asegura joven de la calle que se hizo viral en el metro de Tláhuac. Mi papá no confiaba en mí, dice hijo de Eugenio Derbez. Y en agosto saldrá Esteban Loaiza de prisión. Ya vendió la exclusiva. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es NotiJet. ¿Quién fue mamá? ¿Qué? ¿Se acuerda? Bueno, el chavito situación de calle que dio unas declaraciones tras el derrumbe del metro en Tláhuac, Don Cheto, se volvió viral y hoy es el personaje en México. Todo mundo quiere hablar con él. Se llama Miguel Córdoba y él dio una entrevista el día de ayer donde dice que cuando él tenía 16 años en Monterrey, Ana Bárbara fue como su mamá. Ay, y narra una situación muy bonita, o sea, que vivió ahí. Más al rato conoceremos esta parte de la historia, pero este joven que se hizo viral no sabe qué bonitas declaraciones y qué bonito habla de Ana Bárbara. Se le ilumina la cara. A ver si Ana Bárbara se los trae pues para acá. Bueno, qué comprometidón, ahí le van a dar a mi carnala. Qué comprometidón. Oiga, pero sabe que algo que la... Imaginas que alguien diga ahí, no, Don Cheto es como mi papá y lo voy a tener que traer para la casa, sino que va a decir la raza que lo tengo abanicando. Oiga, pero una cosa que siempre ha dicho y se le ha admirado a Ana Bárbara, que por ejemplo los hijos del Pirru, que ella los acogió pues como que si fueran de ellos. No, sí. A mí me... Bueno, a usted también, sí. A toda la gente que hemos convivido con ella nos consta lo buena madre que es. Sí. Le mandó un saludo a un compa, le mandó un saludo a... buen amante, no sé. No, pues, le mandó un saludo a la porca de Mérida. Sí, yo fui al que le grabé el saludo, sí. Gracias. Me mandó hasta 50 para que... ¿Quieren seguir? ¿Cómo que te mandó 50? ¿Qué? Voy a invitar el desayuno. Ah, o sea, Don Cheto le consigue los saludos y a ti te manda los 50. No, ¡ah, qué huevo! Y aparte este se adorna que nos va a pagar el desayuno cuando ni siquiera él pagó. No, señor. ¿What? Es que me mandó mensajes y vato y me dijo, hey, no me hace un paro, mandar un saludo a Ana Bárbara para un compa. Y ahí yo se lo mandé, ¿no? Y ahora al que le mandó el dinero, ¿cuál chino? Y ahora este está cobrando el saludo, ¿qué rollo? Eso son. Chúpate ese boli. Comodino, como dicen allá en Michoacán. Oye, huevos. Acá. Oye, huevos. Señores, bienvenidos a Notiche. Son 24 ya los muertos fallecidos. Ay, vale, qué cosas tan feas. Allí en Colombia ya son 24 personas fallecidas que han dejado estas jornadas de protestas en Colombia. Esto se informó ya la Defensoría del Pueblo. Y es que está, eso fue lo que informó cierta parte, aunque hay gente que dice que son más de 24. Ya está. Lo que sí es que tiene mucha credibilidad porque la Defensoría del Pueblo es la entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos y ya dijo que son 24 los fallecidos. La mayoría de las muertes se han registrado en el departamento del Valle del Cauca, al sureste del país, donde han fallecido 17 personas por una escalada de violencia. Las denuncias ciudadanas y de la organización de las otras organizaciones apuntan un alto índice de represión policial. Sí, señores, represión policial. Mientras que el gobierno atribuye la violencia a grupos criminales infiltrados en las movilizaciones ciudadanas, siempre se va a decir eso. Cuando hay una movilización ciudadana, el gobierno siempre va a decir que hay infiltrados, porque ya ha habido infiltrados. Claro. Pero también eso que no quite la foto grande, que es, primero, el comportamiento del gobierno hacia el pueblo, y la segunda, que la inconformidad que hay y la represión policial. Porque eso es al fin de cuentas lo que se está peleando. Que salga el presidente. Oye, pues, que para la reestructuración del país, queriéndole que paguen los más pobres y los más ricos y que sigan ahí como que... Como si no, nada. Señores, el que más gane y que más pague. Yo creo que eso es lo más común, lo más, hombre, lo que debería hacer. El que más gane y que más pague, hombre, no le muevan. Así es. Que le está subiendo. Si yo gano más que el chino, pago más que el chino, se acabó. Claro. El subirle a la canasta básica a los precios, pues ¿dónde, güeyes? Luego ahorita con pandemia y sin trabajo muchos y ganándole. No, hay que hablarlo por lo claro, vale. Adelante, tú también. Ay, ¿por qué me grita a mí? No sé por qué. Pues, ¿yo qué culpa tengo? Así son, en vez me alebré esto yo, no, no me... Que pague la Giselle. Why are you so grumpy, bro? Y si no tiene dinero, con cuerpo, pero que pague. Aquí tú no pongas reglas, ¿eh? Tú no pongas reglas, chino. Ya porque tú pagas con cuerpo, no los demás tienen. Pero queda debiendo, vale. Queda debiendo. El chino debía 100 bolas, le pagó así ahí con cuerpo y le debió 80. No. Le acabo de ver 80. A ver, ¿cómo están las matemáticas? La risa, es la que cala. El chino dice, voy a pagar con cuerpo los 100 que te debo. Y, ok, pero me doy 90. Por eso ya van dos veces que me lleve esta semana. No tú. Ya no me le faltan otras tres, porque son 20 por ida. No, a 10 me la deja. A 10. ¡Ay! ¡Qué barato! ¿Qué? Como dijo la grimita. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Oiga, ya cosas serias, Don Cheto. El gobierno de Joe Biden pues dijo el día de ayer oficialmente que va a apoyar la suspensión de las patentes. Suspensión, no suspensión. Suspensión, perdón. De las patentes de las vacunas contra el COVID-19 tras semanas, pues de la presión que están recibiendo por parte de la comunidad internacional, mientras los casos están aumentando brutalmente tanto en India y otros países. La administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero pues con el propósito de poner fin a esta pandemia, pues está apoyando la renuncia a esas protecciones para las vacunas contra el COVID-19. Don Cheto, que se me hace una de las cosas, pues como un acto responsable por parte de Estados Unidos hacer eso, ¿no? Decir, aquí les va la patente y ustedes armen su vacuna. Ármenla, sí. Pues sí, Don Cheto, porque no creo que ellos puedan proveer, imagínense, mundialmente vacunas. Como que Estados Unidos dijo, ya, pues nosotros ya ahora sí. Se lavaron las manos, ahí les va la receta. Ya cumplimos aquí con los que se han querido vacunar. Claro. ¿Verdad? El día de ayer me mandó un mensaje un compa diciendo que estamos orillando a la Ferrari a que se vacune. Y no es cierto. Sí es cierto. No es cierto. Señorita, yo quiero decir la verdad. Mira, cuando tú vas a una tienda, ahí te dice no mask, no service. Tú puedes no querer traer máscara, pero, y estamos de acuerdo, y tú allí nomás no vas a entrar. Tú puedes no usar máscara, pero curiosamente, como es una propiedad privada, si no traes máscara, ahí no puedes entrar. O en los restaurantes. No, si no estás de acuerdo, dime. No, ok. Hasta ahí vamos bien, vea. Okay. Muy bien. La empresa para la que laboras ha dicho, más de 4 personas en un mismo lugar tienen que estar todas vacunadas. Sí, no puedes. Aquí habemos 5. Hay 4 vacunadas y una no. Entonces, hay otra cabina donde hay menos de 4. Ahí sí pueden estar aunque no estén vacunados. Porque nomás hay 2. ¿Dónde crees que te vas a ir? ¿Dónde crees que te vas a ir? No estamos obligando a vacunarte. No, no te vacune. Pero no vas a poder estar aquí adentro de la cabina. no se puede chiflar y comer pinóliga. Ok, bueno, más para que no digan que la estamos orillando. Sí están. Nomás le digo que a partir de la próxima semana el que va a hacer los pujiditos es el Chapis. Va a ser el Chapis. Como quiera. Ahora sí, ¿con qué vamos contigo, cuate? Señores, no es un avión, no es un pájaro, es un cohete que viene de regreso a la Tierra. Y lo malo es que mucha gente diría de este cohete, ay, pues va a caer. Nomás di cohete, no digas cohete, cohete. El cohete, pues. Ajá. Pero... ¡Este cohete! Este... ¡Cohete! Ok. Cohete. Cuando son pequeños satélites, a veces cuando están entrando en la órbita con la Tierra, pues se queman, se deshacen y no pasa nada. Uh-huh. El problema es que este pequeño cohete es de 22 toneladas y no se va a deshacer al entrar a la Tierra. Viene en camino, este cohete pues era un experimento que desafortunadamente les falló a los chinos. Viene de regreso, el problema es que viene a toda velocidad y no saben dónde va a caer. ¿Dónde va a caer? No saben, no hay una... Pero no se va a desintegrar en el trayecto. No, señor, son 22 toneladas, no, es una cosita. No, pero todo no creo que van a caer las 22 toneladas, se tienen que venir desintegrando. Destrozando. No, póngale que se desintegren. Mejor que pero de repente que en su casa caiga una varilla, un pedazo. No tienen varilla los cohetes, vale. ¿De dónde, güey? ¿Pues qué sonda tienen varilla? Cemento, varilla, ¿qué, güey? No, eso es decir, cemento, un pedazo de metal. Sí, pues, sí, pues. Entonces, ¿varillas? Planea. ¿Dónde, güey, sacan las varillas? ¿Te metes la varilla? Venga, ahí. La otra. ¿El motor? Ok, vale. Bueno, se está advirtiendo que este fin de semana, a más tardar el sábado, va a caer, entonces. No vas a caer granzón ahí en la casa. La cal. Bueno, esto ya había pasado hace algunos años. Ajá. Los restos de un cohete cayeron en África. Entonces, desafortunadamente... ¿Ahora qué trae? ¡Vas a empezar! Ay, mira, te voy a enseñar lo que te mandó la señora Susi Alcázar. Señor. Dígale así que no empiece a fregar con el chino hoy, por favor. Es que, a ver, Susi. Susi, vamos a hacer un acto de honestidad. Let's be honest, girl. Acto de honestidad. ¡Varilla! Bueno, una varilla, pues. No varilla en el sentido de varilla de... ¡Cuente las varillas! Cimiento de los cimientos. Los cohetes tienen varilla. Pero no es, cuando yo digo varilla, tú te imaginas de tu casa, ¿no? No, va. Bueno, a ver, Chino, yo no importa qué me voy a imaginar. ¿Qué se va a imaginar la gente? Estás informando. Ahí la varilla del cohete. Hola, la varilla. Es que no son cohetes, pues, tú vale las varillas de. Imagínese a Cheto si le cae un pedazo de sheetrock ahí en su casa. De sheetrock. De sheetrock. ¡Pah! En el rato que los corrija. ¿De madera? Decir, Chino, toma. Tienes razón. No, yo nomás digo, pues, ¿tú cómo visualizas qué es el cohete? El cohete no tiene varillas, nomás vamos no a dejar. No es cohete claro. De los de la fiesta, el amarillo y el... no es. ¿Cómo lo visualizas tú? No, señor, pues ¿cómo no lo voy a visualizar? Como siempre ha sido, un cilindro. Ajá. Grande. Unas como medio alitos para abajo, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está la varilla? En la punta, hijo. ¡Ah! ¡Claro! Sí, cierto, yo estoy de acuerdo aquí. Que las caricaturas tienen un piquito, es una tonita allí. No, esa es la varilla. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Por qué tú piensas que varilla? O sea, sal de tu mundo. Sí. La varilla hay más que la de tu casa. Gracias. Tienes razón, Chino. Yo estoy contigo. Bueno, prepárense porque este fin de semana... Voy a googlear las varillas del... Tú nomás por estar dando lata. Te encanta el pedo y el olor. Te encanta. Sí. Te encanta echarle carrilla aquí a mi chiniti. A ver, señor, él se mata solo. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahorita regresamos con los deportes. Ya tenemos final en la Champions League. Vamos a hablar de eso. Ahí le va, espérame. A ver. El último que cayó fue en África. Ajá. La última vez que lanzaron uno de estos cohetes, terminaron con enormes varillas de metal volando por el cielo y dañando algunos lugares en Costa de Marfil. ¿Qué dice aquí? Varillas. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cuánta gente es de las varillas. Mira, la Giselle lo acaba de leer, ¿cierto? No, sí, hay varillas. Yo estoy de acuerdo, Chino, ahí. Este cócuro nomás te encanta allí, te encanta el pedo a ti, hombre. María. Bastante buenas ahí. No, nomás póngalo. No, Chino. No, es que la gente cree que son varillas de concreto para el concreto. Es lo que estoy diciendo. Salgan de su rancho. Por favor, salgan de su rancho. Es como si dijeran los castillos. No. A ver, Don Cheto, Chino. ¿Cuándo perras han visto un cohete en persona? Gracias. ¿Cuándo, perros? Gracias. ¿Cuándo? No sabía que trabajaban en la NASA y haciendo, construyendo cohetes. ¿Cuándo? Los dos, ¿eh? Cohete en persona, cohete. Así, cohete. Así, en vivo. Yo estoy dando una noticia, güey. No estoy diciendo que vayan a verlo y de qué está construido, de qué está hecho. Tú tampoco lo has visto, ¿vale? Por eso, pero no tiene varillas, señor. Aquí te estoy diciendo, hasta Giselle ahí ya lo leyó. Varillas, a lo mejor. No nos consta porque no somos ingenieros de la NASA. Bueno, yo sí fui, pero no me acuerdo. A ver. Regresamos con Tito Padilla y los deportes, me. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Baby, dime si te acuerdas. Señores, ya todo mundo tiene OnlyFans, menos el chino que había quedado. Qué mal me estás quedando. Vamos, Gisela, a platicar. Don Cheto, nos había pedido, vamos a comenzar, el chino nos había pedido un plazo de una semana para ponerse pilas a dieta y según MrFitness.com. Sí, todavía no agarro, espérese. ¿Agarras qué, güeyes? Ya regresé al gimnasio, ya regresé a la medio dieta. No le voy a decir que completamente, pero ya estoy tragando. Ya te tengo la primer foto con la que vamos a romper el internet, chinel. ¿Cuál, Don Cheto? O primero di la noticia y luego le digo al chino. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya sabemos que OnlyFans pues es una plataforma muy famosa de internet donde miles de personas mayores de edad, por supuesto, venden contenido, puede ser erótico o exclusivo, a través de gente que paga por suscribirse y tener acceso a las fotos. Pues bueno, ahora resulta que varios reos de un centro de reinserción social, o sea, Cerezo en México, ya hicieron su página de OnlyFans llamada Presos de Cerezo, donde presuntos reclusos pues están vendiendo este material a cambio de una suscripción de $6 mensuales, lo que sería como más o menos 122 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Pues bueno, Don Cheto, no saben cómo es que tienen acceso, pero pues obviamente siempre hay uno que tiene celular y todo eso, pero claro, pues ya tiene su cuentita ahí. ¡Sobre Ferrari! Six packsazo. Todas las morras ahí donde de las morras de barrio tienen PayPal, órale. Ahora ya le digo que ya más de 1,000 personas ya tiene su like. Pero no será para gays y mujeres, así como, porque los vatos imagino que van a enseñar allí santi, ¿no? El tambache. Ah, pues claro, de lo que se ve ahí en la página principal del icono ahí que tiene su fotito de perfil, se le ve como un six pack a un reo, no se le ve la cara nomás, se le ve el six packsazo. No, pero, pues ahí está de volada. Pero pues le su luchita para poderse solventar gastos, bueno, allá adentro. Bueno, es que en el OnlyFans es parejo, ¿no? Tú lo abres y se suscribe quien quiera, ¿no? Claro. Sí, claro. Hombre, lo que es. Oyes, pero ¿cómo sale en la tarjeta? Así. OnlyFans, sale, ¿ah? OnlyFans, sale, ¿no? No creo. Yo pienso que debe tener otro nombre de según el banco que ellos... No, sí sale OnlyFans, sí sale OnlyFans. No manches. Sí, porque a mí me dijo una persona que le salió OnlyFans y que ella le preguntó a sus hijos y a su esposo y fue una equivocación de un robo de identidad, pero sí salió OnlyFans. Ay, sí, qué gusto. ¿Cómo crees? ¿Nos han de haber robado el número de tarjeta? No, creo que sí, creo que sí fue cierto que no eran ellos. A ver, chino, con esta vamos a romper el internet. Guacha, a ver. Te vas a bañar tú. Entonces vas a tomarte una foto con una toalla blanca. Tú vas a estar de perfil y la toalla como que te está secando la cara, pero como es larga, va a taparte tu parte. Nomás se te va a ver la pierna, o sea, te va a ver la cabeza de lado, el brazo izquierdo o derecho, la pierna y la nalga. La nacha de perfil. De perfil. Con esa, cállate, vato. Mira, hasta la Ferrari dice... Hasta el niño del Oxxo va a salir... Chino, con esa vamos a romper el internet, viejo. Ya te dije que este fin de semana yo te tomo las fotos, pero no... No, tú no. La güera se las va a tomar bajo mi dirección de cámaras. Esa va a ser lo más la primera. Si con esa no pegamos, ya nos cerramos el OnlyFans, ¿va? Ok, déjeme planearlo entonces. Si con esa no pegamos, cerramos el OnlyFans. Si vemos que estamos agarrando, estamos yo y aquí subiéndome aquí, ¿verdad? Si vemos que nos están ahí, ya pensamos en una segunda foto. Ahora, te adelanto una cosa, chino. Tu contenido de OnlyFans tiene que estar pensado, y si estoy mal, por favor, me corrigen, para el público femenino y masculino de la comunidad gay. Sí, parejo. Yo no Okay. Va a haber amor para todos, porque sí, ellos van a ser los que paguen la O sea, beca. Tú no esperes como el Olinfanzao, que puras morras van a suscribirse para ver a el Adonis de Texcoco. No. No. Va a haber muchos vatos. Estoy consciente de eso. Y que no haya problema. El dinero es el mismo. Okay. Definitivo. Veo a Giselle muy metida, muy opinadora en el OnlyFans del chino. ¿Y el tuyo para cuándo? ¿Eh? ¿Eh? No le saca a ti. No, el mío podría ser un éxito, imagínate. Tuyo. No, vamos a hacer el chino va a ser el conejillo de India. Ya que veamos el éxito que tenga, ya lo consideramos. Imagínate, Giselle, con una toalla. Nomás tapándose la cara. Vámonos con música. No. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Bueno, yo soy pollero, sí, soy pollero. ¿Prefiero un buen pedacito de carne al pollo? Sí, prefiero un buen pedacito de carne al pollo. Ahí es más pollero, ¿verdad? Es que yo no como carne roja. Ay, chiquita, eso es lo que das. That's not what everybody saying out there. What everybody says. I don't want to tell you now, ¿eh? No, dígame. ¿Para qué? Chino, ¿tú eres pollero o carnívora? Carnívora, pero... Sí, sí es carnívora, sí. Ahí. Ah, no, no. Ok. ¿Pollera o carnívora, Isel? Pollera. ¿Pollera o colorá? Pollera, okay. Colorá. ¿Tú pollera o carnívora, Ferrari? ¿Pollera? Ok. ¿Y luego por qué se nota? ¿Y luego por qué? Ok. ¿Hay escasez de pollo chicken, gallina hen, lápiz pencil, pluma pen? Ventana window. Oiga, Don Cheto, pues sí, oficialmente la carne favorita aquí en Estados Unidos es efectivamente el pollo. Y en estos momentos dicen que estamos viviendo una crisis con la producción del pollo. Dicen que en este encierro durante la pandemia, de las cosas que más estaba comprando el estadounidense, ajá, es el pollo. Y, por ejemplo, una de las compañías que hizo su mayor dinero este año, por eso cuestión del gusto del pollo, fue el Kentucky Fried Chicken. Oh, ahora, basado en la demanda y en los cierres que tuvieron que existir este año por la pandemia, ya ve que había el infectadero de personas y todo eso, pues la demanda y la producción pues no va de la mano en estos momentos, o sea, va atrasada y dicen que podría haber escasez de pollo aquí en Estados Unidos próximamente. Ok, pollo, pero o sea, pollo del animalito, pues. Sí, del pollo del animalito. No hay producción, la gente no quiere estar a trabajar, no le digo. Entonces no hay la suficiente producción para abastecer todos los negocios. La mano. ¿Sabe cuál me gusta a mí? Los de la Costco. Tan perros. ¿Pero cuáles son los pollos de la Costco? Yo no tengo pollos pues de la Costco. Pollo rostizado, pero tan grandote. Ah, cuesta como $6 o menos. No, sí, está bien bueno. Ahí está grandote. ¿No? Ya voy a volver a agarrar la tarjeta yo de la Costco, vale. Yo le puedo dar la mía si quiere. ¿Y la tarjeta me la también prestas? Sí, también. Ok. Es cambio, es dando y dando. Ok. Sí, un buen pollito rostizado, un buen churchi chicken, un buen popellazo. Al popellazo está bien perrito. Popellazo, un buen viejito, un baldecito del viejito. Pues dicen que esa del baldecito del viejito y el Popeyes, como dijimos, y el Chick-fil-A, que notaron una gran diferencia con sus pedidos que tuvieron. Fíjate que allí cuando la pandemia, ahí cerca de mi casa estaba un Popeyes, I love chicken Popeyes. Y estaba relleno, yo le decía, ¿cómo se le antoja un pollito ahí, un Popeyes? Órale, filonón, güey, que había allí. No, filonón para filonón. Lo que... Filonón es el... El chicken filé, cállate. Eso, y lo que es las hamburguesas, las In-N-Out, pero estamos hablando de pollo. El Popeye de la casa estaba siempre lleno. Ahora, en la pandemia, en un momento de la pandemia, ¿no? Un momento de la pandemia. El Chick-fil-A, esa es otra cosa. A Brian le gusta el Chick-fil-A. Y yo le digo, ¿Cuándo quieres comer para irme a formar ahorita de una vez? Sí, la neta. Porque sí, y están bien pilas en el Chick-fil-A, déjame decirte. El servicio rápido. Porque tienen batillos allá afuera, ajá, que de volate están agarrando la orden, y, o sea, eventualmente, pues sí, pero sí. Pero a mí sí, dos cosas que no me gustan es el Chick-fil-A. Mínimo 30 minutos para que te den tu sandwichito. A mí hay dos cosas que no me gustan el Chick-fil-A. El Chick y el filet. No, que no abren los domingos y los dueños. Es que ellos, ¿por qué los dueños? No, porque son anti-LGBT. ¿Los del Chick-fil-A? Sí, pagan una cantidad anual para ayudar a las prácticas de conversión de gente. Es que ellos son muy religiosos. Religiosos. Sí, pues por eso ya no voy ahí. Pero tiene la vaquita ahí. No, ¿qué le hace? Ya no. Traga. Está bueno, pero ya no. Pero tú no comes carne. No, por eso, pero no, ya no. Pero te consta a ti, sí, que señor, da. Sí, sí, sí. Porque luego usted... De hecho, ¿qué no decían que estaban apoyando la campaña de Donald Trump también? Sí. Algo también. Así. ¿Los de Chick-fil-A? Sí. Pero es que tenemos que aprender a ver, este sería un tema muy filosóficamente. A ver. Porque aquí este programa también tiene sus... A ver, don filosófico. Ahí te va. Un tema en un momento podemos hacer es, debemos de separar las ideologías de la obra de la persona. Depende de qué ideologías. Por ejemplo, ahí te va. Ok, voy a poner un ejemplo. Que me disculpe el mundo del fútbol. Pero voy a poner le voy a decir algo para darle la respuesta que usted está buscando. Ahí te va. A mí me preguntaron el fin de semana, me dijeron, yo creo que Trump se va a volver a lanzar. Ajá. Yo creo que le va a ir bien. Y yo le volteé y le dije a la persona con la que estaba teniendo esa conversación, así Biden o Kamala Harris mataran a alguien, yo mañana no votaría por el señor Trump nunca. Solamente por todo el odio que ha generado contra la gente de mi raza. Pues según yo... Uh-huh. Y la historia detrás, Biden se ha quebrado raza. Sí, no lo dudo. Es militar. No lo dudo. Ahí te va. Supongamos que Lionel Messi, puede ser una tontería, pero es un ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Que Lionel Messi le encuentran, porque hace poquito pasó, que andaba con una menor de edad. Ah, vamos a poner este ejemplo. Sí. Lionel Messi andaba con una morra de... Esto es un ejemplo, ¿no? Para los que están oyendo, no es una realidad, es un ejemplo. ¿Debemos de ya por eso olvidarnos de lo que ha hecho en el campo con el balón en los pies? No, yo sí es difícil que lo separe, don Cheto. ¿Me explico? I'm sorry. Por eso, es un gran futbolista, pero no es una gran persona, diría yo. Ok. O sea, él nació con su talento. O sea, dueño, pero pues están buenos los sandwichukis allí. En realidad, pues están buenos. No sé cuál será el secreto Chick-fil-A, porque en realidad no son dos perros pepinos y una... Es que el pollo se siente diferente, don Cheto, sí. Oh. Y el empanizado. El empanizado. Debemos de... Yo no sé, o sea, yo me molestaría mucho porque aquí estamos viendo al futbolista y pero a la persona. Pero se lo pongo también eso mismo caso de otra forma. A ver, pósmilo. Si las personas que son dueñas de ese negocio no están de acuerdo con que yo sea homosexual y yo soy homosexual, ¿por qué les voy a ir a dejar mi dinero? Pero no estás tú viéndolo por otro lado en cuanto económicamente hablando. No, en general. Porque si ellos están apoyando. Ellos están en contra de mí. Ay, no vaya, ya. Mira, yo te voy a decir una cosa del Chick-fil-A. Y sí, si estoy mal, que me recorrijan. Pero curiosamente, y aquí quisiera, ¿todos estamos yendo al Chick-fil-A aquí? Sí. ¿Todos? Ok. Fíjese, esto es lo que me pasó a mí. Curiosamente, no veo latinos jalando ahí. ¿Soy yo o nomás en el lugar donde yo fui? Tenemos una fan de nosotros en el Chick-fil-A de Topanga Canyon que cada vez que me dice, salúdame a Don Cheto. Ah, el que abrieron en Topanga Canyon. Ok, sí. Porque es nuevo ese. Sí. Okay, oiga, sí es cierto. Pero guacha, que la cantidad de latinos jalando en el Chick-fil-A es muy baja. Sí. Son como más americanos, ¿no? Muy baja, muy ajá, baja. O sea, te estoy hablando probablemente y no lleguen al 10%. Exacto. No, no presta atención en eso. Otro restaurante. El Gu Ranch. Los que están ahí adentro del Gu Ranch no son latinos. Puro güero, pura güerita bonita. Los que andan en bombiza moviendo costillas y eso, son compas. Pero los que están ahí enfrente... Puro güero. Pura güeruki. Nunca he ido al Gu Ranch. Yo tampoco, pues, pero me asomaba así por la ventana. ¡Eh, no le sobró un huesito! Así. No, me explico. Ese tipo de cosas debería de movernos también a... Bueno, no sé por qué nos salimos del tema. Sí, les estaba hablando yo de la escasez del pollo y... Así es usted, señor. Sí. Siempre hace lo mismo. Estamos en una cosa y termina con otra. Oiga, ¿y en el... ¿Y en el Swami qué encontrará ahí? El Swami está al revés, porque el gabacho ahorita va a hablar por teléfono y va a decir, ¿por qué los Swamis no hay gabachos? No entiendo. Ok, escasez de pollo muy pronto, ¿Es de preocuparte? Sí, preocuparte. El pollo loco, pues un pollito loquito. Ay, el pollo loco, sí. Cada vez dan menos, vale. Ya pasen huilota las huellas. Un pollito ahí, no me vale, mami. Pero antes me acuerdo unas buenas piernonas. O antes daban las piernonas mías. Ahorita daban de la Giselle, las patillas ahí, ñenga las huellas. Ay, no están tan ñengas mis patillas. Ok, pues antes daban las de Giselle, ahorita dan las de Nathaniel Cano, unas patillas ñenga las huellas. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Me enloquece cuando me hablas así. Señores, ya está con nosotros Laura León. Voy a cantar suavecito, Cheto, porque te tengo aquí a mi lado. No, yo también gustoso. No. Nos dejó a todos girando en un tacón. Sí. Cuando llegó la señora Laura León, lo saludó a usted muy con mucha confianza y le dijo, ya nos conocíamos en aquellas noches. Le dijo, ah, no, o sea, me dijo, verdad, que a lo mejor es que mi cara es muy... Ay, como que, no, tú eres así, sí, que sí, hay que haber estado contigo para... No, Laura León, nunca pensé que iba a estar platicando yo con usted, hombre, que ya gracias. Tiene mucho tiempo que la conocemos, la tesorita. Usted es de Tabasco, ¿verdad? Sí, de Comalcalco, Tabasco. Tabasco, ¿eh? Sí, así es. ¿Y cómo empiezan el tingo al tango de la farándula, la canción, la música? Bueno, desde muy pequeña, nos fuimos a vivir a la Ciudad de México y después pues se fue dando, Cheto. Se fue dando y para mí ha sido realmente una carrera maravillosa porque he tenido la oportunidad pues de que mis temas musicales han recibido el público maravillosamente, mis telenovelas muy exitosas también, sí, claro, gracias a Dios. Y aquí estamos, Cheto, muy contento. No, hombre, qué gusto de verdad, Laura León, tenerla por acá. Aparte, siempre la vi a usted, aparte del mujerón que era, como una... ¿Cómo que era, Cheto? No, ándele, ándele. Dígale. No, Cheto, me cae que no. Dígale. Mire, acaba de perder todos los puntos que había ganado. Iba muy bien, ¿eh? Ya lo había recordado de esos tiempos, esas veces, Cheto, que se vieron. No, o sea, a lo que voy es a esto, mira. A ver, mire ya. Que ya no. Aparte el mujerón, que era en ese sentido. Si me hubieran dejado acabar, no soy tan fue feliz. La pausa dramática. Siempre la veaste como que era una persona que conectaba mucho con la raza, con la gente, sí, con el pueblo. Sí. Eso no era muy común en las actrices de Televisa. Sí, es sí, verdad, ven lo que iba para... Ah, no, pero dijo, vale, la mujerón que era. Y dijo, pausa dramática. No, y si pausa dramática. ¿Verdad, buena, Johnny? Ni cuéntame. No, Cheto, no me vas a tener que regalar un café, si no, no te... Vamos, un Starbucks en... por favor, para... Ah, bueno, Aurelio, está bien. Pero sí había una conexión, no estoy equivocado, Laura. No, tienes razón, sí, fue una manera diferente de entregarse al pueblo, porque pues yo soy pueblo, Cheto. Pero además pocas cantantes, Don Cheto, y actrices que fueron tan grandes en las telenovelas, se dan, o han tenido la oportunidad de ahora pasar al mundo del streaming, Laura. Sí. Entonces, ahorita tú ya estás a todas las generaciones. Te conocen muchas generaciones y para todas eres actual y vigente. Sí, gracias a Dios. Para mí eso es lo más grande que pueda tener cualquier actor, actriz, cantante. Claro. Pasar tras pasar. Claro que sí. Oiga, también tuvo un éxito, hizo la Tusa, Don Cheto, Tropicalis, fue un hitazo también que no nos esperábamos, esperaba que te iba a ir también con sí, ese. Sí, fíjate qué lindo, sí, caray, no fue, fenomenal. Y fue una sorpresa, fíjate, sí. mis fans me mandaron una boquita que cantaba, o sea, con mi imagen y la boquita se movía cantando ese tema. La Tusa, y me la empezaron a pedir. Y dijo, pues canto, aquí soy. Mejor, sí, con mucho gusto, claro que qué sí. ¡Qué padre! Claro que me sí. Encantó. Oiga, Laura, yo la recuerdo en Dos Mujeres, Un Camino, muy, muy, muy... Guapetoncísima. Lindo. ¿Qué tiempos de eso? Con Eric Estrada. Con Eric Estrada. ¿Cómo era Eric Estrada? Porque aquí era un ícono, Eric Estrada. ¿Vive aquí en Los Ángeles? Sí, aquí pues sí, vive, vivía Eric Estrada. Sí. Pero luego de repente fue a actuar allá y sí, lo mirábamos como que ves, le salía el acento pochillo y ya. No, hombre, no sabes, tuvimos que hacer dos novelas a la vez porque no le salía. No le salía. ¡Ay, no, Rebeca! ¿Todavía hay buena relación con todos sus actores? Laura, ¿todavía tienes comunicación con Don Eric, con Vivi? Con Vivi. Fíjate que no. ¿No? No, corazón. Pues digo, cada quien nos vamos por nuestros caminos, pero la experiencia que vivimos en ese momento para mí fue inolvidable. No. Toda, sí, la verdad. Hablando de, oiga, yo sé que yo me imagino que usted debe de sabérselas de todos de los hombres. Queremos consejos para todas las mujeres de los hombres. Díganos, ¿cómo le hacemos? Porque los de ahorita en la actualidad, pues... Sobre todo me amiga que cada rato quiere entregar el tesorito. ¡No, yo no quiero! ¡No le diga cómo! No le diga cómo. Ya sabemos cómo entregamos el tesorito. No, no. Pero un consejo. Te estás quemando, amiga, ¿eh? Te estás quemando más. Mira quién lo dice. No, pero ¿cuál es el consejo que podría darnos a las mujeres? Porque obviamente las generaciones cambian, los intereses cambian. Ahora la mujer pues busca otras cosas, independientes. Ya no es lo mismo qué como... ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Qué tipo de cosas? Nada, mi vida. Cada relación es diferente, sí. ¿No? Y cuando te toca, te toca. Y cuando no... ¿Y cuál ha sido su fórmula como mujer como figura pública? Porque pues una actriz no debe de ser fácil tener una relación estable porque pues no todos entienden tu estilo de vida. Claro, pues me hago la sonámbula de vez en cuando. Eso es lo que me sirve. Hoy el día de hoy va a presentar en el Festival Hola México, Don Cheto, el juego de las llaves, que es la segunda temporada. Van a poner el día de hoy dos capítulos de inicio. ¿Qué personaje hace Laura León en el juego de las llaves? Porque nos sorprendió desde que vimos los promos y vimos ahí a Laura León en la playa, impresionante. Sí. Entonces, sí. ¿Qué personaje vienes tú a hacer en ese juego de sexo? Claro que sí, todas hemos jugueteado con eso, tesoros. Pero pues soy una mujer muy conservadora, supuestamente, pero tengo una historia muy misteriosa. Pero sí. ¿Va a haber cochinero? Sí, hay cochinero. Pues es que pero es la próxima serie, esta me porté muy, muy Me goberné, dice. Decente, muy delicada. Pero la cosa, porque el juego de las llaves es esta, pues este juego, meten las llaves y la llave. Chetito, ¿tú has jugado ese juego? No. Ay, vamos jugando, a ver, saquen sus llaves. A ver, saquen las llaves, por favor. Saquen sus llaves. ¡Ay! ¡Chino, te tocó conmigo! ¿Qué dijiste? Pero ya todos sacamos las llaves, ¿no? Ya estábamos listos. Ay, ya todos sacamos. Y Sandy sacó la llave, vio. Yo ya les pero ¿cómo ve, Laura León, los chavos de ahora están más abiertos a este tipo de juegos? Porque la realidad supera siempre la ficción y de seguro que existe un juego más o menos parecido o hasta más cochinón. Ay, no seas exagerado. No, yo creo que sí. Pues sí, es verdad. Pero bueno, fíjate que ha tenido muchísima aceptación el juego de las llaves con esos juguetitos eróticos y todo. Yo veo mucha tensión sexual aquí entre usted y... No, yo ya, la verdad, yo ya creo que ya la decepcioné. Iba yo muy bien, iba yo trabajando bien. Estaba haciendo y después ya empecé y la regué mucho. Fue la pausa dramática. Ya el juego de las llaves se estrena en pantalla, que es una plataforma, ahora sí que muy latina, que se la recomendamos mucho, de verdad, que la baje ahí. Ahorita puede aprovechar, aparte, que la puede obtener de alguna manera por un tiempo gratis para que la baje y la pruebe, porque tiene un gran contenido pantalla, y solo ahí en pantalla puede ver esta serie en esta segunda temporada con Laura León, que nos hace el favor de visitarnos. No, encantada, de verdad, hace un buen tiempo que no tenía el gusto de estar por acá, en Los Ángeles. ¿Cómo te fue de pandemia, Laura? ¿Anduviste miedosa, encerrada, no, bien? No, nunca sentí miedo, nunca pasó nada, y yo salía normal, corazón. Normal y bueno, corazón, sí, eso sí, se paró un poco todo el trabajo, chamba. Todas estas cosas ya con planes, pues, de empezar la telenovela, empezar esto, empezar el otro, pero pues siempre estamos aquí, tesoritos, estamos con vida, bendito sea Dios y con muchas ganas de seguir trabajando. Completamente, sí, es cierto. Esta segunda temporada de Juego de las Llaves es con diferentes elenco o es la continuación de la primera, es la continuación de la primera, ¿verdad? Continuación de la primera. Sí, pero sí hay nuevo elenco, además de Laura León está Alejandra Guzmán, que también la vimos por ahí hacer algún... También, y sí. No, sí. A ver, cochinando. Loquerón ahí. Yo sí quiero ver. ¿Qué quieres tú, Chino, Ale? No, yo ¿qué sí quieres? Quiero ver. No, señor. Pues sí, verla en pantalla. Baja la aplicación en pantalla y ahí vas a ver el juego de las llaves. Exactamente, sí. Oye, además Laura León canta el tema de la de estas... Es como reggaetón, ¿verdad? ¿Qué será? Yo ya le entré al reggaetón. Bien, ¿cuál? ¿No le da pena, don Cheto? ¿Qué me da pena? Usted no, ya se quedó, no ha hecho nada. Me quedé. Yo lo no ve una canción, un reggaetón. Sí, babo, entra a una serie. Un perreo ahí, perrona. Tranquila, tranquila, Chetito. No, sí, está bien. Pero lo musical siempre también ha tenido yo como que muy claro eso de saber qué hacer en lo musical. Ay, ¿no? Sí, sí, es mi vida. ¿Cuál fue la primera canción que como decimos en el rancho, que empezó a comer con manteca? Así dice uno como cuando te va bien con sí, una. Sí, sí. ¿Qué será la de...? Vamos a ver quién tiene la razón. Si yo soy abusadora o eres el abusador. ¿Qué es de Toscano esta canción, verdad? Así Manuel Eduardo Toscano, sí, un abrazo al maestro. Sí, mi rey adorado. Sí, sí, sí. Qué buena canción. Yo no soy abusador. Oye, y el estilo no del oh, ¿le molesta que cuando la imiten le hagan así y o no? No, corazón, no. ¿Y qué crees? Fíjate, Cheto, que a mí se me decían la Van Gogh tropical, que iba a vender un disco hasta después de muerta por el ¡Ay, no! ¡No pasa! La Van Gogh tropical, no fue. Mira, Cheto, fíjate. Y mire, o sea, un exitazo. La vida, ¿verdad? Así es. Cayó bocas, corazón, como dicen. Sí, acá llegó. Sí, acá claro. Sí, ¿quién le puso la tesorito, Laura? La tesorito Guillermo Ochoa, mi vida. Guillermo adorada. Ochoa. Sí, sí, Memito Ochoa. ¿Y ya se le quedó? ¿Por qué lo grabas? Sí, ya se me quedó. Aquí estoy grabando yo. Ah, bueno, sí, sí. Ah, bueno. Ahí se lo pasa. Ah, bueno, me lo pasa. Sí. Estamos en vivo en Memito Ochoa con Lourdes Guerrero. Y y ahí empezó la tesorito. Se quedó. Tesorito. Tesorito, tesorito, tesorito, no te lo doy, no te lo doy, aunque me jures que amarás. ¿Estás oyendo, Isabel? Voy a aprendérmela bien para decir eso. Tesorito, tesorito, tesorito. Oiga, después de... Ay, muchachita, luego viene... Primero fue Amor en Silencio, ¿no? Antes de Muchachita. Sí, sí, Amor en Silencio. Y luego el premio mayor, otro. Ah, ese fue quitazo. Ese fue quitazo. Según yo, cuando salió el premio mayor, llegó a tener los ritmos más altos en la historia de las telenovelas, o sí, no, sí, así es, sí, sí. Efectivamente, está ahí, está en el libro del señor Azcárraga, que ha sido, pues, una novela que rompió récords. Uh-huh. ¿Y cómo es la fama andar en la calle y que conocida por Santa María todo el mundo, dijera mi abuela? ¿Cómo siempre hay tiempo para platicar con la gente? Ay, que sí, mi vidita, sí, cómo no, pero qué satisfacciones tan grandes y tan lindas, ¿no? Y sobre todo, bueno, el productor, ¿no? Que tuvo la idea de hacer, claro, esa telenovela que rompió con todo. ¿Y alguna de sus novelas se ha pasado en el extranjero? O sea, hay todas, sí, claro, hasta canto dos. Son due donne, es un camino. Es un camino. En portugués. Son due donne, encadenada, un solo woman, un solo amor. Señor, ¿se da cuenta que usted y Laura son el uno para el otro? Don sí, Cheto está aprendiendo también portugués. No, pero este es italiano. Es italiano, si no es portugués, italiano. Oye, estos son nomás estos, son ignorantes, hijos de la... ¡Salte ahorita de esa! ¡Pero también la puse! ¡Regáñela! ¡Te achinaste, mamá! ¡Este hijo, amores! Molear es un camino. Sería en portugués. ¿En italiano? Oye, Cheto, ¿por qué estás estudiando portugués? Porque, ¿quién sabe? Pues me gusta mucho, pues, vaya, vaya. Ya no estoy estudiando. ¿Ya no? Quiero mandar un abrazo a mi maestra Roseneide, que anda muy sentida porque ya no le seguía las clases de portugués. No, pues sí. Pero mejor le voy a echar a italiano, ya que vi que usted... Italiano, porque ahí te pasas de uno al otro. No, yo sé hablar italiano, sé decir Olive Garden, Giorno, Fettuccine Alfredo, cositas así. Alfredo. Hace muchos años, yo hacía un programilla y ahí había una muchacha que era de Rumania. Entonces la muchacha era bailarina y hablaba español bien perro, pero es una cosa perfecta. Le dijo, oye, tu hija, y tú eres rumana, ¿sí? ¿Y cómo aprendiste español? Me dijo, viendo novelas mexicanas. Sí. Se pasaban en Rumania. Sí, dice, sí, sí, sí, efectivamente. Entonces también allá ando. Bien, sí, es una fuerza televisiva, pero impresionante en todo el mundo. O sea, una cosa tremenda. ¿Sí? Primero, ¿quisiste ser actriz o cantante? ¿Cuál era tu idea cuando saliste de Tabasco? Cantante. ¿Sí? Sí, cantante. Sí, y pues me dieron una oportunidad la señora Carla Estrada y estuve con Eric Bond, con la esposa de, ay, se me fue el nombre, caray, esta chica tan linda que falleció, la esposa de tengo memoria feliz, ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada, yo tampoco. No, ni uno, no se preocupe. ¿Qué está pasando? Christian Bach. Sí. O de Christian Bach. Que más descanse, sí. Oh, también una gran actriz también. Sí, cómo no. Oiga, pues un gusto tenerla aquí, muchas Laura. Yo ya que me... lo invite a usted a una serie, no, una no, telenovela. No, pues después de lo que le dije, vale, ya me aunque sea no. El modelo de su video, don Chico. No, como modelo. Sí. ¿Tú crees que va a agarrar a donde crees este que modelo? Va a agarrar este digestorio, padre? Cuando a mí me tiene decepcionado porque usted es el Casanova de Michoacán. Hoy, hoy me una palabra bonita. Sí, la regó, ¿eh? Yo estaba en el pasillo y cuando escuché que dijo eso dije, ¡híjole! Ahí sí no, me dolió, si antes no me dio. ¿Qué era? Eso sí lo sentí de gacho. Ya preparada. ¿Cuándo va a ser la alfombra? El día de hoy vamos a tener la alfombra, don Checo. Vamos, y dije, vamos, porque yo voy a conducir el Q&A y me invitaron a conducir. ¡Ella! ¡Ella! ¡Señor! ¿A ti te invitaron, Chino? No. Gracias. A mí tampoco. Ve, entonces. Pues invíteme, que sea para la alfombra o algo. Lo invitamos ahí para que se siente al lado de Laura, a ver si ya lo reconoce. A ver si ya lo reconoce. Sí, claro que se reivindica sí. Ahí. Hoy, entonces, pero no puede ir raza a ver la. Sí, vamos a invitar a la claro gente. Que sí. Que nos escriban y que nos llamen y vamos a llevar. 20 personas nos llevamos. Ah, que a todos, ¿verdad? Ay, sí, sí. Entonces, te agradezco mucho, Cheto, no, que me hayas dado la oportunidad. Bienvenido. De saludar a todo el público con todo mi amor. Nomás son cuatro. Cuatro. Tenemos gracias. Cuatro de escuchas, pero fieles. Con esos tenemos. Cheto. Bueno, el juego de las llaves, segunda temporada, ya está en pantalla. A bajar la plataforma en este momento o antes, si es posible. Para que vea aparte de todo lo que tiene lo que ofrece pantalla, muy especialmente el juego de las llaves segunda pues ya se va a estar tranquila, pero la que viene ya se agárrese otra vez a Laura. Ay, León. ¿Cómo? Cante una de sus canciones así a ver, chile. Voy a cantar la de dos mujeres dos mujeres. Yo no lo voy a hacer. No, sí, hágale. Pues, no. Un camino. Esa la grabó también Bronco al mismo tiempo. Ah, no, pero la de ellos era dos mujeres, un camino. Sí, no. Era diferente, no era la misma, ¿no? La que pegó fuera de Laura León. Sí, claro que sí. No se pierde en pantalla, señores, el juego de las llaves. Ya está en la plataforma pantalla, a bajarla. Queremos una plataforma para nosotros los latinos, pues pantalla, esa es la mejor opción para que la empiece a bajar en este momento. Sí. Y a ver el juego de las llaves, primera y segunda temporada, porque en la segunda temporada llega la tesorito, la señora Laura León, que nos acompañó. Ahorita la voy a comprometer a hacer un TikTok con Giselle y conmigo de dos mujeres, un camino, pero íbamos a ponerlo a usted, pero vamos a poner al chino porque sí, la regó. Sí, ya. La regó. ¿Tiene redes sociales Laura León o no le mueve mucho ahí en el? A ver, ahorita aquí la voy a buscar aquí yo. www.lauraleon.com.mx. ¿Y el Instagram no le Instagramé? Sí, TV. Laura León TV, deje seguirla aquí. Ahí la certificada, don Cheto, Laura León TV. La quiero invitar a comer al Denis porque. ¿Al Denis? Sí, súbale un presupuesto, señor, ¿cómo de Denis? Algo okay, nice. Al hijo. Al hijo. ¡Ay, Cheto! Y pastas, carne de pancakes. Yo contigo voy a donde me pite. Es que quiero platicar con ustedes bien a bien, porque hoy tuve un desliz y la verdad, ando bien agüitao. Pero con unos pancakes se reivindica. Sí, nada, todo lo curan unos buenos pancakes con mucha melcocha. Eso. Señores, Laura León TV en Instagram y ahí no se pierde el juego de las llaves que ya está en pantalla. Laura León, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias, tesoro. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de mandar un abrazo y un beso a todo tu público. Ay, gracias, Laura León. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Oiga, Don Cheto, traigo la reconcombia como hizo usted. ¿Qué es lo nuevo en WhatsApp con los mensajes de voz? Porque pues muchos nos quejamos de que nos mandan unos hasta bien largos, como que si fuera más largo que la cuaresma. Cuéntenos. ¿Qué hay de nuez en el WhatsApp? ¿Cuál es la actualización? Espérate, estoy mandando un mensaje a Canela. Mira, les voy a mandar un mensaje. No, les voy a mandar a ustedes pues, para que me chequen. A ver, aquí. Voy a mandar un mensaje de audio aquí. No lo chequen, espérense, ¿no? Pues. Ahí va. Hola muchachos, ¿cómo están? A través de este mensaje de WhatsApp, quiero decirles una noticia que estoy diciendo ahorita en vivo. Se lo voy a mandar. Okay. Okay. Ahora sí, chequen si lo pongan y play. A ver, ahí le va. ¿Y qué les va a salir? ¿Qué les va a salir? ¿Qué les va a salir? Hola, muchachos, ¿cómo están? Lo pueden adelantar, ya le pueden aumentar la velocidad. No es cierto. Sí. Mira, ponle play. Ahí va. Mira, te sale allí a un lado, te sale 2X, 1X. ¿Y eso qué significa? Que ya puedes adelantar las cosas ahora para que me oiga así, mira. Hoy. En mostardilla. O sea, ya no te tienes que chutar todo el mensaje. 10 minutos de mensaje. Y ya te lo, pues ya le pones a adelantar. Es que hay gente que ya manda podcast en no me va, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Yo soy un podcastero. A veces, domingo. No, yo y Silvio Almedo nos mandamos como de 15 minutos, ¿vale? Sí, los audios. Pura. ¿Y no es más fácil llamarse por teléfono? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, ¿verdad? Ajá. No, pero es que la cuestión es que al hablarse por teléfono uno tiene que estar poniendo atención. Y luego en el mensaje de audio, tú puedes estar haciendo del baño, de comer, y nomás sí, le pones play sí, y haces bueno, otras bueno. cosas. Y luego ya con este de volada. Tú, hablé, ayer hablé, agradezcan. ¿Qué? Hablé con los meros perros de WhatsApp. ¿Y qué pasó? Y le dije, quiero hablar con el manager. Ok. A ver. ¿Usted qué? ¿Así tanto? ¿Cuál manager? Ya me pasaron al vato. Le dije, ¿tú eres el bueno allí, Holmes? Le dije al vato. ¿Así le dije? Así le dije, como decimos en Michoacán. ¿Quién es el bueno aquí? Así llegamos. ¿Quién es el bueno aquí? Con esos. ¿Quién es el bueno aquí? No, porque yo mero. Señorita. No, tú no eres. Tú no tienes cara del bueno. ¿Quién es el bueno aquí? No, pues es que hay otro vato, pero no está. Cuando llegue el bueno, con él hablo. Así llego. Así. Yo. Así. Así con esos. Semos raza brava. Semos raza brava. Con esos tanates dirán. Llego yo y le digo al vato. Le digo a los de WhatsApp. ¿Quién es el bueno aquí? No, porque ahorita está en la oficina. Aquí lo espero cuando salga. Llego un vato allí. Un sándwich y una coca. Y le dije, ¿tú eres el bueno aquí? ¿Cómo está, compa? Lo saludé. ¿Cómo está, compa? ¿Cómo está? Número 7. Oiga, tengo una suscripción. Soy usuario de su aplicación. Mire, compa, ahí le va. La raza ahorita nos estamos mandando mucho audio. Ok. Y la neta, a ver si la raza viene enfadosa. Sí. A mí me manda el chino unos audios y la verdad lo que menos quiero es oírlo. Ok. Porque tiene una voz bien enfadosa. Sí. Y él me dijo, ¿quién es el chino? ¿Quién es el chino? Y yo le dije, un vato que trabaja allí. Y me dijo, mire, le voy a poner un audio del chino. Y le puse un audio del chino. Y me dijo, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? Que le ponga una velocidad, 1.5, 2, para oír a chino rápido. Y me dijo, señor, ¿está usted de acuerdo en lo que quiere hacer? Le dije, sí. Está de acuerdo que no va a entenderle al chino. Si así a la velocidad normal no se le entiende. Ahora cuando le ponga en dos. Le dije. ¿Qué tiene? No había pensado en eso. Le dije yo, ya le dije. Le dije al del WhatsApp. No había pensado en eso. Fíjese que mejor ahí nos vemos. Ya lo saludé. Pero como que le metí la duda. Le metí la duda al vato. ¿Y si se fue entonces por ya iba de lado? Salida yo del edificio del WhatsApp y me grita por la ventana. ¡Eh, compa! ¡Eh! ¡Señor! Y yo volteé. ¿Qué huele? ¡Venga, por favor! Y ya me regresé. ¿Qué huele? Me regresé y ya trabajó las llaves. Y dije, ¿qué onda? Ahora pues ya me regreso. Y yo le dije, ¿qué onda? Me dijo, ¿sabes qué? Me dio una buena idea. Pero venga sin para acá. Me pasó a una oficina con un WhatsApp en una computadora. Y me dijeron, este es el mero centro del WhatsApp. Aquí vemos todo. En una computadora. Y ya le dije, o sea, usted ahí ven todo lo que uno nos escribe. Y le dije, a ver, ponle ahí el de Giselle. No, pues de volada, Giselle Bravo. Ay, a ver, espérenme. Pero espérate, pues. ¿Pero por qué? Que le ponen ahí el número y dije, a ver, ¿a quién se...? No, hume, que empiezo a ver lo que se manda. ¡Oh, Virgen Dios! Santa, dije yo. A ver, ponle ahí a la Ferrari. Que le doy el de la Ferrari. No, me... Cállate, la Ferrari. Estas las dos palabras ya manda sí. Pack. Only fans. Correcto. Esta, luego, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ver el pack? No, Only fans gratis. Y ya le dije yo, me dijo, ay, que nos acaba de dar una gran idea, señor. Qué bueno que yo no lo vio. Bolas. No, vale, dijo. No, sí me dijo. Le dije, oiga, también aquí sale en su grupo un tal Saí, ¿quiere verlo? Le dije, no. Hasta acá del olor. Por la computadora me abre el olor. Dije yo, ¿qué? ¿Sí? ¿El olor de qué? No sé por qué dijo olor. Y dije, me da el señor, no manches. Y ya me dije, no, pues nos dio una buena idea, viejón. Le dije, me dijo el vato de WhatsApp, ya le vamos a poner velocidad. Le dije, Simón, con dos puntitos que le ponga uno normal, 1.5 y 2. Y sobris. Y salí de allí y me dijo el vato, ¿le puedo dar $1,000,000 por...? Le dije, no quiero cobrar, nomás quiero... Que me ahorre tiempo. Y ya me salí. Yo se hubiera aceptado $1,000,000, ¿eh? Y ahí tiene la oficina aquí por la Pacific Coast Highway. Ahí ponta el Tacos México, por allí. ¿Tacos qué? Sí. Bueno, ponte el Chur Chicken. Ahí están unos departamentos. Yo nunca he visto ninguna oficina de WhatsApp por ahí. Y pues gracias a mí, ya tienen su adelantadera en los mensajes de voz de la aplicación de WhatsApp. Oiga, pero yo no creo que debió haber visto nuestros mensajes. No, nomás, vale. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Sabes qué? Anda platicando con un tal, no voy a decir el nombre. Le manda fotos de cómo se me vestía a jugar. ¿Tú crees? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, don Cheto. Nito, sí, ¿qué más vio? ¿Qué más vio? No, pues eso, que le mandaste ahí las fotos. ¿Qué más vio? Le mandaste fotos de una cama. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Mandaste fotos de una cama a alguien, sí o no? Sí, señor. Ok. De un piso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Oh, my God. De unas pinturas. ¿Sí, sí o no? Sí, ¿sí, señor? ¿O no? Sí, vi. ¿Nos estaqueó sí, a todos? A ver, ¿y qué más vio en el mío? En el de ir a Ferrari. Tú andas hablando con cuatro vatos ahorita. Oh, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Mírala. Sí. Y a todas les mandó el mismo pago. Diferente. Ok. Oh, copy paste, copy. ¿Y en el mío qué vio, oiga? De ti nada, chino. Nomás las oraciones que manda. Ay, ¿cuáles oraciones? Ah, el grupo de Bible Studies en el que estás. Bible Studies. El grupo Fitness en el que estás. Bien, sí, todo eso. Veo que sí. ¿Y en el mío qué vio? No vi nada. ¿No? Con el puro olor me asusté. ¡Ay! Cheto, al aire. Estás escuchando Lo Menos Piratón del show de Don Cheto. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? Hablar de consejos. ¿Todos hemos dado consejos en la vida? Sí. ¿A todos nos han dado consejos en la vida? Sí. ¿Todos hemos en algún momento de nuestra vida tomado un consejo? Sí. Sí. ¿Alguna vez hemos dado un consejo que la otra gente, mensa, tomó? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Hemos dado en alguna ocasión consejos buenos para alguien más? Sí. Sí, sí. ¿Nos han dado consejos buenos a nosotros? Sí. Sí. ¿Hemos dado consejos malos? Sí. Sí. ¿Nos han dado consejos malos? Sí. Es allí donde vamos acá, señores. El peor consejo que le hayan dado y que usted ahí va como menso va a seguirlo y la regó. Todos los días. Todos los días. No, mira, los consejos se dan de buena en buena, la mayoría de las veces en buena fe. A menos de que seas de retir una persona de esas que te gusta ver la casa de frente al arder y estás decidido a quemar la tuya por verla del frente a arder, no, pues das un consejo sabiendo que estás dando un mal consejo y que le va a ir mal a esa persona. No estamos preparados para dar consejos, es la gran realidad. Y nosotros la regamos en nuestra búsqueda porque nos estamos ahogando, pues nos estamos tirando manotazos por todos lados para agarrar un consejo de cualquier persona. Pero si lo analizamos bien, en vez si le estamos pidiendo consejos a gente que no tiene bien hecha su vida. That's true. Dice un filósofo moderno que no hay que tratar de arreglar el mundo si no eres capaz de arreglar tu cuarto. ¿Entienden o no entienden? Sí. O sea, estamos pidiéndole un consejo a alguien que no sabe ni arreglar su cuarto. ¿Me explico? Pero es tanta la necesidad que nosotros tenemos de que nos den un consejo porque no sabemos qué hacer y estamos ahorita en un callejón sin salida que agarramos consejos de quien quiera. Esto ha llevado a tomar muy buenas decisiones porque los consejos son muy buenos y los seguimos. Pero hoy vamos a hablar de las malas decisiones que tomamos por andar siguiendo un consejo que nos dieron. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el peor consejo que te han dado y cómo te afectó, pues, verdad? Y que tú por menso juicio y lo siguiste. Ok. Vamos a abrir las líneas telefónicas, mi querida chica Ferrari. ¿Cómo? ¿Cuál es el sonido de las líneas cuando se abren? Cri, cri. ¿Nomás así? Sí. Alguien como más, yo senté como que se abrían y como que que entran las llamadas rebosantes para que la gente diga, no, me hay que hablar porque... No. Así como si fuera una compuerta de una presa. El agua, ¿no? ¿Sabes qué es una compuerta? No. ¿Sabes qué es una presa? No. Ay. Ferrari, hija. Si no naciste, te inventa Walt Disney a ti, Walt Disney. Te inventa. Lo que peor consejo que te han dado y que has tomado. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Alguno de mis compañeros tiene ya localizado en su mente el peor consejo que le han dado y que usted como menso ahí fue a seguir, a hacer caso. O me voy a las líneas telefónicas de una vez. Vamos primero a dar el número, Don Cheto, para que nos empiecen a llamar. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ahora sí, déjense ir recio. Yo le voy a dar el mío. Venga, chino. Meterte a la radio. ¿Pa' qué, perras? ¿Quién fue para ir ahorita? ¿Quién fue para ir a madrearlo ahorita, chino? ¿A qué perra se le ocurrió para ir a madrearlo? No, ahí le va. A ver. Cuando se vino la devaluación, ¿se acuerdan? En el 2007 de las casas. Sí, que sí. Fue un relajo. Me dieron el consejo de déjala de pagar. Ay, hombre, no te preocupes. No. Ok, a ver, Luisito. Déjala de pagar. Porque todos modos el gobierno va a ayudar, no la vas a perder. Tú déjale pagar y luego le hablas al banco y el banco te va a ayudar. Don Cheto. Espérese. Lo más jodido es que la casa, como fue la primera casa, el préstamo estaba a nombre de mi suegro. ¡Saludos, Monterrey! Pues para no hacerles el cuento largo, la dejé de pagar el muy estúpido de yo. No le voy a mentir, sí viví como 9 meses gratis, porque hasta que me sacaran, ¿verdad? Claro. Pero terminé perdiéndola. No, el banco le valió queso. Mandaron un abogado bien gacho. El abogado dijo, a nosotros no nos interesa ayudarles. O sea, ¿quién les dijo eso? Si no van a pagar, no pueden. ¡Pum! Dio fecha de desalojo. A mi suegro le afecté el crédito por 7 años. ¡Ay, hijo! ¡No! Y terminé perdiendo la casa. Y lo más cañón es que tenía para pagar. O sea, no era como dijeras, de a tiro no tuve, o sea, era la única opción. No, yo por el estúpido consejo de déjala de pagar, ahórrate esa lana, ahorita todas las casas están así, perdí la casa. ¿Y quién fue esa persona preparada, graduada de Harvard en economía, que te dio ese consejo, mi querido Elvin David David, mejor conocido como el estúpido del chino? Saludos a Luis García, que vive en el 5725 de Asi. Hijo. Es un mal consejo. No, no la pagues, no la pagues tú, no la pagues. No, ahorita están ayudando. Ok, esa es muy buena, chino. Voy con Carlos de Texas, que a él le dieron también un mal consejo que él siguió. Si usted quiere aderezar su historia con un y el estúpido de yo, estaría mejor, ¿verdad? ¿Cómo estamos, amigo Carlos? Don Cheto, hágame un hijo, lo amo. Ay, no puedo, hijo, no puedo, pero ojalá que ya pronto se pueda para andar regando semillas por dos lados. Oye, vale, ¿cuál es el peor consejo que te han dado y qué sucedió? Ay, Don Cheto, pues me chocaron, no fue culpa mía, pero ya andaba pedo. Y en lo que yo me quise ir, choqué contra un palo y pues unos camaradas que yo no sé ni quiénes eran, me dijeron, miramos lo que pasó, sabemos que no es culpa tuya, dice, pues reporta el carro robado para que no te metas en problemas, y nosotros te llevamos a la casa ahorita. Don Cheto, yo ni los conocía, no sabían quiénes eran. Al día siguiente voy el estúpido yo, y llamo a la policía diciendo que el carro me lo habían robado, Don Cheto, y ahí voy yo. Se pasó casi un mes en la investigación, ya por último ya me iban a dar supuestamente el dinero del carro, pero me llevaron como a esas citas que le dicen, y pues me pusieron presión, por decirlo así, y yo dije, ¿sabe qué? No, pues sí, sí fui yo, le digo, esto fue, pasó así, así, y de patitas para la cárcel, Don Cheto, ni modo, felonía. ¡No me digas! O sea, le hiciste caso a unos vatos que ni en tu perra vida conocías, hijo, y caíste al bote. Caí al bote por 3 días, Don Cheto, y luego me pusieron cargos de felonía porque hice un reporte falso a la policía. Y me estaban diciendo que quería hacer insurance fraud. Insurance fraud. Insurance fraud, claro, claro. Voy a regresar después de la cancioncita esta. Los números en cabina, Giselle. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Cheto, al aire. Señores, el peor consejo que te han dado y cuáles fueron las consecuencias de seguirlo. Número en cabina, Don Cheto, para participar, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Así de fácil. Ok. Vamos con Jorge Lina 4, guacha. Le aconsejaron que se casara con una gabacha. Guacha. Con la muchacha gabacha, guacha. ¿Cómo estamos, Jorge? Estamos en vivo, Jorge. Bueno, buenos días, Don Cheto, ¿cómo estás? Bien, Jorjas, todos qué vale. ¿Todos te anduvieron dando consejos de que te matrimoniaras con una gabacha? Sí, mi familia me decía, cásate con una gabacha, vas a regar papeles. Y tenía buen trabajo ahí, ganaba la pura feria. Es todo. Y digo, okay, me casé, no, a los 2 años cuando supo que tenía tanto dinero que me divorció, ella me pidió, me divorció y me quitó toda mi feria, Don Cheto. ¿Cuánto era? Más o menos, nomás para que nos cale hasta lo más profundo de nuestro ser. Me quitó como $70,000 y me dejó. ¡No! ¡No manches! Yo me dolió hasta las almorranas, me dolieron a mi hijo. 70 bolas te quitó. Ah, pero quería gabacha, primer mundista. Quería una gringuita. Ah, ay, ay, agua. Quería una empapelada rubia, ojo verde. Empapelada rubia, ojiverdi. No, pues te dio una remangón macizo. Macizo. Oiga, saludos para el Jorge Soto. Ese siempre está pendiente en las redes. Dice, mi peor consejo que me dieron, cómprate el Maserati. Te vas a ver Maserati. Bien, sí. El del Maserati. Está robado el pobre. Ahí va. Te vas a ver bien perro y bien chaca. Dice, ahora el estúpido de yo tengo el carro. Apenas si tengo para pagarlo cada mes a huevo. Me tuve que meter hasta de Uber para poder pagar el mendigo Maserati. Y debo más de la mitad. Yo tengo una como Jorge, Don Cheto, se podría decir, porque siempre me decían, no, ¿sabes qué? Es que tú eres bien piqui, mejor arrenda tus carros porque lo vas a estar cambiando y no te vas a aburrir. Ajá. Sí, carros nuevos, y ya les he platicado esa, que yo de estúpida hice eso, y yo que trabajo de Downey a Burbank, imagínense cuántas millas no le meto a mi coche, pues cada vez que regreso mis carros, lo hice de arrendar carros, yo pienso que por 6 años, Don Cheto, tiré el montón de dinero, aparte que pagaba como casi $500 al mes, por un mendigo carro de marca que ni le valía la pena, arrendado ni era mío, y tiré el dinero. Traía un BMW bien austerote. Sí, señor. Es, ni tira, equipado estaba. Es que el arrendamiento no es para todos. Si vas a manejar no mucho, pues no. Cuando, güey, cuando lo regreses te cobran como a cora la milla. No, sí, ¿te imaginas? El último carro que entregué pagué más de $10,000. No, hablamos con Andrea, línea número 3, que buscara a alguien que la mantuviera, le aconsejaban. ¿Cómo estamos, Andrea? Buenos días, Don Cheto. Buenos días, querida. Oye, de modo que a ti te aconsejaban, búscate a alguien que te mantenga. Alguien que te mantenga, sí, mi mamá y las señoras, esas amigas que no andes trabajando, que te cuiden. No, no es cierto. Nada de eso. Me marcaban el paso, me estaban chiqueando y querían nomás estar regañándome. O sea que tu experiencia fue que por andar buscando un marido que te mantuviera, te tenía prisionera porque pues él era el que te mantenía. Sí, y le tenía que hacer caso. Suele pasar, ¿eh? Manches. Claro, es que muchos hombres que creen que como ellos son los del dinero, pues tienen todos los derechos sobre la pareja. Con quién andas, con quién hablas, dónde vas, ve, no vayas, esto sí, esto no. Entonces el control. Me vale, pues sí, estamos llenos. Mira, vamos, bueno, hay una muy triste, pero con esa quiero yo cerrar porque sí está tristezona. Vamos acá, dice Don Cheto, yo tenía a una exnovia. Entonces ella me engañó y yo andaba bien agüitado. Entonces, un día una amiga de ella, que también era amiga mía, pero era más amiga de ella, me dijo, vuelve con ella, ya cambió, ya recapacitó, te extraña mucho, dale otra oportunidad, tú eres el amor de su vida. Y ahí voy yo de estúpido, la perdono y me vuelve a engañar. No. No cabe duda, vale, no cabe duda. Pues, vale. Ok, pásame a Wendy. ¿Cómo estamos, Wendy? Bienvenida, Wendy. El peor consejo que le han dado, Wendy. Cuando asesinaron a mi esposo, mi hermana me dijo que no fuera al hospital porque él todavía la ambulancia se lo alcanzó a llevar al hospital, que murió en el camino, pero igual yo hubiera podido llegar al hospital y mirarlo, pero mi hermana me dijo, no, no vayas. Y hasta la fecha me arrepiento de ese día, que no haber ido en ese momento. ¿Cómo falleció tu marido? Lo asesinó un sobrino de él. ¿Lo asesinó un sobrino de él? Ajá. Qué fuerte. Sí. 9 balazos le dio. 9 balazos. ¿Por qué? No sabemos por qué. Solamente él sabe por qué. Hijo de una hermana de él. ¿Por lo menos? Sí. ¿Dónde sucedió esto, Wendy? En Rosemead. ¿En Rosemead, California? ¿Aquí en Rosemead? Ajá, sí. En el 2004. ¿Hubo una alegata previa? ¿Qué es lo que se sabe? Nada, nada. Dicen, estaban mis cuñados y unos hijos de ellos y que él nomás estaba muy serio, ese sobrino, y que nomás se levantó. Estaban jugando futbolitos, mi esposo con sus hermanos, y cuando se levanta mi esposo estaba jugando y estaba dándole la espalda al sobrino, y que nomás se levantó el sobrino y lo empezó a balacear. Entonces te dijeron, no vayas al hospital ahorita. Tú lo pudiste haber visto vivo sus últimos momentos. Tal vez a lo mejor no vivo, porque me había dicho mi cuñado que él murió en el camino al hospital. Pero sí me arrepiento muchísimo, muchísimo haberle hecho caso a mi hermana y no haber ido ese día. ¿Y el sobrino? Igual no podía hacer nada. ¿Qué fin tuvo el sobrino? Pues está en la cárcel. Está en la cárcel, pero no se da una idea de lo que arruinó tanta gente con esa estupidez que hizo. Oye, Beben, con todo el respeto, ¿alguna vez no te ha intrigado a lo mejor abordar al sobrino y preguntarle la razón por la que lo hizo? ¿Sabes qué? Sí, pero hubo los primeros años, sí, pero ya no. Pero de tuve una niña con él, yo con el tío, y esa niña yo sabía que iba a crecer y que iban a empezar las preguntas. Ya mi niña tiene 19 años y cuando a los 15, 16 años me empezó a preguntar, a hacer preguntas, qué había pasado. Ella no sabía que era un familiar tan cercano el que lo había asesinado, y ella me dijo, después de haberme preguntado todo eso, ella me preguntó un día, mamá, si yo te dijera que yo quiero ir a hablar con Sebio, dice, así se llama el chavalo, dice, ¿me apoyarías? Claro que sí, le dije, claro que sí. Y estuvimos haciendo todo el para que ella lo fuera a ver, pero luego en ese momento, venían sus 15 años, entonces fue poquito antes de sus 15, y entonces dijo, mamá, dice, vienen mis 15 años, luego mi graduación, dice, mejor ahorita lo vamos a dejar así, pero ya no le volvió a mover ella nada. Okay. Pero ella, qué bueno, dijo, que la apoya, qué bueno que la apoya. Fíjese que a veces uno necesita hacer preguntas. Ya me voy a salir del tema, pero creo que lo amerita la llamada. A ver, hacer preguntas, cuando uno va a hacer cuestionamientos, tiene que pensar, la regla número uno y probablemente la única es que vas a escuchar algo que no te va a gustar. Claro. Esa es la regla número uno. Lo que tenemos que esperar todos los que estamos haciendo preguntas es, probablemente escuches algo que no te va a gustar. Mentalmente preparado. Entonces tienes que mentalmente preparado para el worst case escenario, que le dicen en inglés, el peor escenario. Claro. Es, ok, claro. Voy a ir a preguntarle yo a este vato por qué mató a mi padre. ¿Qué me puede contestar? Tienes que ser el peor escenario en tu mente. Me puede contestar que lo mató por esto, por esto, por esto, por esto, a lo mejor por esto, por esto, por esto. ¿Qué va a pasar si yo escucho en el peor escenario que me conteste estas cosas? ¿No? Lo que sí sé es que se buscan las respuestas, ¿no? El otro día me miraba una serie que le recomendé, esta, ¿cómo se llamaba? La de Tell Me You Secrets. Entonces, la serie es de un muchacho que era una serie y se lo metieron al bote, y entonces una madre jura que, aunque su cuerpo de su hija nunca se encontró, jura que este muchacho también la mató, porque la última foto de ella era en una gasolinería y él estaba detrás de ella. Pero el cuerpo de la muchacha nunca se encontró. Entonces, toda la parte de la serie era ella queriendo ir a preguntarle cara a cara que por qué mató a su hija y dónde estaba. Y no la dejaba el gobierno, no la dejaba nadie verlo, pero ella luchaba nada más por esa oportunidad que quería tener y que ella creía merecer, de ir a preguntarle cara a cara a él por qué y dónde está. ¿No? Esto, a lo que voy, es, sí es muy entendible lo que quiere hacer su muchacha. Ay, vale, pues miren, vamos a seguir dando consejos, aunque lo nuestro esté por ni un lado. Y yo creo que sí es momento ya de pensar a quién, de preguntarnos y de ver a quién le estamos pidiendo un consejo, ¿no? Durante la pandemia sucedió mucho que nos dan consejos ciertas personas, porque no te vacunes, no sin mascarillas, pero pues cuestiónate un poco quién son esas personas que te dan el consejo, ¿no? Y si nos vamos a lo que dice este filósofo moderno, de que no podemos arreglar el mundo si no somos todavía capaces de arreglar nuestro cuarto, pues ahora sí que ¿quién tiene para darnos un buen consejo, ¿no? ¿O con qué cara vamos a dar un buen consejo? La palabra consejo tiene mucho peso. Creo que no le damos la importancia al peso que tiene la palabra consejo. Lo tomamos muy a la ligera y por eso andamos regando las cosas. Al chino le dijeron una vez, sale en una obra de teatro, la última escena tienes que besar a Said. Él siguió el consejo porque quería ser actor, pero se enamoró de él. Y ahora aquí están ellos, a veces bien, a veces mal, y los que la llevamos somos nosotros. Disfrutando de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. Ok. ¿Qué es un sugar daddy? Según un sugar daddy, según la Real Academia de la Lengua Española, un sugar daddy es una persona de, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos, mayor de edad, o al menos mayor que la chica, que le suelta una corta feria a cambio de ¿qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada. Igual que Jenny canta. También en la comunidad gay es el sugar daddy, ¿eh? ¡Oh, no me digas! Of course, honey. Perdón, Luca. Why are you looking at me like that, folks? A ver. Señor, yo podría ser su sugar baby. Ese sí. Pero sugar daddy... No, pues, pero por eso vas de querer. Ok, un sugar daddy entonces es un vato. La mujer puede decir misa, no, yo tengo sugar daddy, no me pide sexo. Yeah, whatever, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mamá me da el dinero por amor. Yeah. Ahora, Giselle tiene una noticia acerca de los sugar daddies. Go for it, beautiful. Pues, Don Cheto, se me va a ir para atrás porque, pues, una página que es muy conocida mundialmente. Ajá. Donde, pues, es como un portal, una plataforma para que, pues, sugars conozcan a sugar babies, vendidas y afortunadas. Pues reveló, se llama Seeking Arrangement, para darle el nombre de esta aplicación ahorita para todos los que están buscando, que el país en toda Latinoamérica que tiene más sugar babies es México. ¡México! ¡México! ¡Qué bonito nombre! ¡Qué bonita nación! Yo pensé que iba a decir M, acento X, y C, y O. No, no llego a tanto, hijo. Ok, México. ¿Por qué no me sorprendí? Dicen, Don Cheto, que el 34% de los usuarios de esta plataforma son mexicanos. Después le sigue Brasil y después Colombia. Ahora, esto habla bien de México, que somos unos hombres que compartimos lo que tenemos. ¿O no? Ey. Somos unos hombres dedicados a apoyar a las muchachas que necesitan en determinado momento una corta fierecilla o un apoyo moral. A ver, ¿qué opina usted, señorita Bravo, acerca de todo esto? A mí no me sorprendí. Si el gabacho es marro, vamos a hablar por lo claro. Sí. El gabacho es marro. Sí. ¿Quiere que hasta la mujer es la primera cita de su bolsa? No, el gabacho es marro. Tú ves a unos vatos, guacha esto. Y te lo digo porque yo trabajé en restaurante de Bass Boy hace muchos años. Tú vas a un restaurante y tú ves, y si no, los invito a que hagan esto. Vayan a un restaurante, siéntese con la familia o con los compas, y voltean hacia una mesa donde vean allí a unos gabachos comiendo. Uh-huh. Cuando llegue la mesera a darles la cuenta, cuentas separadas. Esos vatos no te andan jalando con una comida, así puede ser su mejor amigo. Inclusive no hacen eso de que dividamos la cuenta porque qué tal que yo comí menos que tú y luego se ponen piquitos. No, es a mí me trae la mía, a él la de él, y a él la de él, y a él la de él, y a él la de él. Ellos no jalan. Correcto. Entonces, el gabacho en marro. Uh-huh. La neta, la Netflix. Es marro para jalar, no es jalador, no. No es jalador. Por eso no se me hace a mí raro que no estén en la lista, porque no son jaladores, ni siquiera entre ellos. Yo conozco gabachos que le dan ride a un hermano al aeropuerto y le cobran. Y le cobran la gasolina. Le cobran la gasolina. Lo he visto y lo he escuchado. Yo lo he escuchado cuando dicen, ya take you para give me 20 bucks for gas. Así le dicen a su carnalis. Ok. Ahora, el Mexican Curious es, seamos jaladores, compa. Y queremos apoyar a las muchachas que necesitan en determinado momento cierto apoyo, ¿verdad? Hablamos de apoyo, Don Cheto. Son mujeres necesitadas. Sí, a hay ver. Que apoyarlas. Yo tengo una pregunta para usted. Si usted fuera mi sugar daddy, ¿con qué me proporcionaría? Hija. No te vayas tú a rayar. Ahora, te voy a contestar tu pregunta con una condición. No ¿qué? Vayas a querer. ¿Por qué? Porque, ok, ya, guacha. Para empezar. Pero no me vaya a salir con cosas ahí cutres. No, no, ¿cuál cutre de latina? Guacha, mira. Primero, al pendiente allí, ¿no? Y después te iba a dar yo una cantidad semanal. ¿Ah, semanal? Semanal de $40. Órale, mija. ¡Ah, no manches! Ahí le mando sus dos de a 20. Para que vaya y se haga las uñuquis. Las uñuquis. Ahí le va, 40 bolas. No y si me va bien y meto overtime y eso, te traigo tu sorpresa. Mira, 50 bolas. En vez de voy a andar por donde trabajas y te voy a decir... Sal, aquí estoy afuera. ¿Pero para qué? Tú sal. Traje un regalo. Y vas a salir tú hecha la mocha del canal. ¿Qué pasó? Es que estoy grabando yo. Mira lo que te traje. Mira. Tu bolsita de Jack in the Box con tu muffin, tu juguito de naranja, baby. No, me está perro yo. Ya andas queriendo, ¿eh? Ya andas queriendo, bofona. Ya me está comiendo. Ándale, pues, nos vemos al rato, ¿eh? Luego nos vemos y ay... Dime, pues, luego ya, ándale, pues, va yo, despídete bien. Mi beso. ¿Cuál, despídete? Es que nos van a ver. Ah, despídete bien. No está viendo nadie, mira. Es que hay cámara. Ah, despídete bien. Y ahí se le hace un besillo así como cubierta de vergüenza. Y, ¿qué? ¿Nos vemos, ¿Qué? Mira. Probablemente mañana te anunciarme. Yo te digo, Ok, dale, pues. Ah, 40, 50 bolas, 40 bolas semanales. Ay, y te no. Voy a sorprender con pequeños detalles. Te voy a hablar de repente así. ¿Estás en tu casa? Sí. Kyle, aquí estoy en el parqueadero de la Fufurlé. Kyle, te tengo un regalo. Parqueadero de la ¿en serio? Fufurlé. Sí, aquí estoy donde está la Fufurlé, aquí. Bueno, enfrente del Panda Express, aquí estoy. No voy a salir con tu comida china. No, ¿cómo crees? Te traje un regalo, vente. Llega la Gisela en pijama. Ay, es pensar que estoy... Métete al carro. No, es que aquí viene mi... vente al carro, vente. Leo poquito nomás. Te traje un regalo, mira. Y te voy a acercar una arpillita de púas naranjas, mira. Ay, me bajé del freeway y dije, una arpillita de naranjas. Mejor así quédate, mana. Cinco bolas y tú. Ay, y ya. Ándale, pues, ya. Me lo estoy imaginando. Me tengo que ir porque... Sí, le dije a mi mamá que no... Ándale, pues. Despídete bien, ya me da un besillo allí y ya se sale del carro con su arpillita de naranjas. Bien gustosa la mensa. Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Señores, una hora más de programa y qué manera de empezar esta nueva hora teniendo aquí a un maestrazazazo. Está con nosotros Alex de Maná. El mejor baterista. ¿Qué tal remate me aventé ahí, Alex? ¿Estuvo bueno o no? Bien, muy bien. Estuvo mal. Muy bien. Dos, tres. No, cuéntale su chiste. Cuéntale su chiste para ver si la batería le pegues ahí. Estaría chido. Le voy a contar un chiste el día de hoy, mi querido Alex de Maná. Sí, ahí le va. Un chiste de bateristas, ¿va? Chiste de bateristas. Nadie me lo entiende, pero usted como es un maestrazo me lo va a entender. Suena el teléfono. Entonces, contesta un niño al otro lado de la línea. Bueno. Y dice el que habla. Bueno, ahí en la casa del baterista. Y el niño contesta, sí. Y le dice la otra persona, ¿está tu papá? ¡Messi se rió! ¡Se rió por compromiso! ¡Sí se rió! ¿Era que está bueno? Nadie me lo entiende, no, solo tú. Nadie se ha reído nunca de ese chiste. ¿Está tu papá? Sí, no, no. Pero aparte, como lo dijiste, como fuera un ritmo así de batería, muy bien. ¿Está tu papá? ¿Está tu papá? ¡Exacto! Señores, el foro se ha convertido ya en la residencia de Maná. Empezaron la venta de los boletos para marzo, abril y junio y se vendieron en minutos. Pero hoy tenemos una gran noticia. Salen a la venta a través de Ticketmaster.com los boletos para dos shows más, mi querido Alex. Así es, Cheto, pues aquí muy feliz de poder anunciar esto en tu programa. Justo vamos a salir a la venta para las fechas del 15 y el 16 de julio. Pero lo importante es que lo que le estamos diciendo a la gente es que vayan y lo compren a través de Ticketmaster y no por la reventa, porque los revendedores le venden hasta 3-4 veces más lo que realmente es el precio que les ponemos. Entonces no se vale que la gente que trabaja muy duro les estén robando la lana cuando pueden comprar un precio que siempre Maná ha cuidado muy bien sus precios de los conciertos. Y no quiero asustarlos, pero sí un poco, porque los boletos para los shows pasados, que estamos hablando de que se vendieron, fíjate nomás, 65 mil boletos en minutos. 65 mil boletos se vendieron en minutos. Y platícanos de esta residencia en el foro, un lugar icónico aquí en Los Ángeles que estuvo mucho tiempo ahí nomás abandonado y de repente lo volvieron a revivir. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo residencia, Alex? Sí, les voy a decir que el Forum, para mí, la verdad, pienso que es el mejor lugar para escuchar y ver conciertos. Es un lugar que independientemente en donde estés sentado, se ve increíble el artista o la banda y también la acústica del foro es alucinante. Así que se oye también alucinante cualquier... Ahora, si es un artista o una banda se oye mal en el foro, es por culpa de ingeniero de sonido, porque el lugar es buenísimo. Entonces, nosotros cuando queríamos volver de nuevo a los escenarios, después de todo este problema tan terrible, la pandemia, nosotros quisimos ir como saliendo de poco a poco. Primero porque la industria apenas se está volviendo a recuperar y segundo porque pues, la gente también le pegó muy duro en el bolsillo económicamente hablando. Entonces decidimos, bueno, vamos a escoger un solo lugar para hacer conciertos en Estados Unidos y como Maná siempre ha sido una banda de modo y no de moda, nos gusta siempre hacer las cosas diferentes, no lo que todo mundo igual está haciendo, pues la gran mayoría de la gente se ha ido a Las Vegas a hacer residencia, que me parece que es excelente. Pero nosotros quisimos hacer algo diferente y bueno, tratando de ver qué podemos hacer, decidimos hacer algo que nadie lo ha hecho, ni siquiera un grupo americano, y es hacer residencia en el Forum. ¿Y esto por qué? Porque después de Guadalajara, Los Ángeles es nuestra segunda casa. Ahí es donde empezó nuestra carrera en Estados Unidos, ahí es donde explotó Maná para el resto de Estados Unidos. Es como te digo, nuestra segunda casa es ahora sí la meca del rock and roll, todas las bandas, las historias de las grabaciones, conciertos, en fin, Los Ángeles es una ciudad tan culturalmente rica que se nos hacía como el lugar ideal para esto y lo bonito es que lo vamos a estar haciendo dos shows, viernes y sábado, por mes y ahora sí vamos a estar ahí hasta que la gente ya no nos quiera ver y esta es la única vez que lo vamos a hacer, vamos a estar cambiando la lista de canciones. Vamos a estar tocando canciones que nunca hemos tocado en vivo. Vamos a tocar canciones que hace años no tocamos en vivo. Y van a haber invitados sorpresas, que eso va a estar bien cool porque no lo vamos a anunciar, sino tienes que ir a los shows y a ver quién te va a tocar. A ver a quién se toca. Qué padre. Y luego también con lo mismo de la mercancía, el merchandise, vamos a estar también haciendo cosas diferentes porque lo que van a ver en marzo va a ser distinto a abril, va a ser distinto a junio, julio. Y así se mantiene como algo... único, atractivo, diferente para los fans. Hombre, pues que a toda madre que están aquí. Que lo lleven de ya invitado. Me vi yo ya cantando Rayando el Sol. No, ya me vi. Ya me vi ahí. Que a todo dar, el lugar está excelente, es un lugar acá icónico y es una acústica, como hablaba, está especial, porque luego a veces va uno a conciertos y no se oye chido. No porque la banda no esté buena, no soy chido, porque hay una situación ahí en el en el lugar. El caso del Forum es de los mejores con acústica y los boletos ya salen a la venta para el 15 y el 16 de julio. Los boletos para marzo están agotados, para abril están agotados, para junio están agotados. Si quiere usted ir a ver a Maná ahora en esta residencia que van a tener en el Foro 15 y 16 de julio, en Ticketmaster los puede obtener. Va a haber muchas sorpresas en toda esta gira de residencia en el Forum y las tenemos ahora sí que de primera mano aquí con Ale. ¿Nos va a llevar? Somos cuatro. Nos voy a llevar. O sea, es la Ferrari, Giselle, el Chino, Yolanda. Cinco con usted. ¿Somos cinco? Sí. Nomás traigo para cuatro. Uno de ustedes ahí tiene que... usted no va a ir. Y nada, pues, mi querido Alex, un abrazo a todos los de la banda en esta ciudad tan rockera y tan manaera que son Los Ángeles, California. Muchas gracias, Cheto, y gracias por tu programa. Y bueno, un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Ya saben, salen los boletos para los shows de 15 y 16 en el Forum. Estamos felices de regresar a Los Ángeles. Los queremos mucho, cuídense mucho y nos vemos el año que viene. Un abrazo, mi querido Alex. Ya le conté el chiste del batallón. Ya. Ah, es que se lo quiere contar de nuevo, señores. Que no se lo enchoricen los de la reventa. Esté muy pendiente allí con los precios que pone Maná, que son muy accesibles al público, que siempre tienen esa visión los muchachos de que vayan a verlo todo el mundo. Porque ir a ver a Maná no es ir a un concierto, no. Ver a Maná es una experiencia, señores, algo que se tiene que tener en el bucket list de nuestra vida, es ir a un concierto de Maná, es la verdad. No es cebollazo, mi querido Alex, nomás lo que es, mi compa. 15 y 16 de julio, si quiere asistir a este par de conciertos en esta residencia que le han hecho ellos, que es el Foro de Inglewood, Up to No Good, Maná. Gracias, Alex. Un abrazo. Y vamos a escuchar esto que es Mariposa mucho. Traicionera con Alejandro Fernández. Ya que estamos prendidos, que se escuche Maná aquí en Don Cheto al aire. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al aire. Señores, la abogada Nancy Guarderas esta mañana con nosotros contestando las preguntas sobre migración. Mucha gente tiene muchas dudas sobre migración, cosas que quiere preguntarle a un experto, a un profesional. Y está ya con nosotros, pues, ese experto y ese profesional que en el caso de hoy es la abogada Nancy Guarderas, a quien yo saludo con mucho cariño, mucho, mucho cariño. Y amor. Y, ¿por qué no? También amor. ¿Cómo está, abogada? ¿Qué tal, Don Cheto? Aquí estoy muy bien. Yo aquí lista, siempre lista. Oh. Ese lista me sonó como a... Bueno, no sé, abogado. Está esperando algo, Don Cheto. Yo digo que sí, porque usted la tiene acostumbrada y porque no, uno de mujer se merece eso, ¿verdad, abogada? Que le recuerden pues esas cosas bonitas. Sí, y cosas, pues. Claro. Bueno, abogada, sí la veo como que amaneció y como que muy, como con ganas de que yo le diga una de mis poderosísimas frases amorosas, abogada. Pero va a ser, a ver, ¿en español o portugués? No, en español. ¿Español? Todavía en portugués ella no lo sabe. Nomás le voy a decir algo. Se acerca cada vez más el hecho de que la abogada pueda venir aquí de carne y hueso y en persona. O sea que espero para ese día pueda usted derretirse en miel aquí. Se le va a rajar. Sí, me le voy a rajar. Ay, ay, ay. Abogada, le voy a decir una frase muy bonita al final de este bello segmento. Mientras tanto la voy a pensar, no es que necesite yo mucho pensarlas, simplemente basta con imaginarla para que brote de mí la poesía más dulce. ¡Ay, qué bonito! Vamos a empezar tú ya con las preguntas ahí. Don Cheto, Alan Dorian manda lo siguiente: me casé con una ciudadana americana, actualmente estamos en proceso de divorcio. Apenas cumplí los 3 años que la ley requiere para volverme ciudadano americano. Estoy en corte peleando la custodia de mis hijos, que intervinieron los servicios sociales y los casos ya están cerrados. Quiero preguntarle a la abogada si califico para la ciudadanía. Hago mención una vez más que estoy en corte peleando la custodia y que intervino servicios sociales. Estoy preocupado. Ok, si no hay cargos oficial, va a calificar, pero recuérdense, si no está casado junto con su esposa ciudadana, va a tener que esperar los 5 años y no los 3, porque esa es una excepción. Pueden someter la aplicación de ciudadanía en 3 años, pero si han estado juntos y siguen juntos con el cónyuge ciudadano. Ahora, con eso lo que está pasando en la corte, aunque está el servicio de niños envueltos, si no hay cargos formales, no se tiene que preocupar, puede seguir. Sí van a analizar la buena conducta moral, ¿verdad? El good moral character, lo que se llama en inglés. Entonces, pero otra vez, puede haber investigación, pero si no hay cargos formales, no se tiene que preocupar. Obviamente, guía de un abogado antes de entregar esa aplicación para ver qué está pasando. Pero su ex está en el Navy, don Chito, dice que siente que se lo van a fregar. Bueno, ahí está la abogada. Ya creo que hay momento de buscar, pues ahora sí que una opinión ya de abogados con el caso como la abogada que tenemos el día de hoy. Este era un buen caso. Vamos, Juan de por allá de las Carolinas, que su mujer le llegó a la residencia, pero que no aparece. A ver, vamos a ver a qué se refiere. ¿Cómo estamos, Juan? Bien, bien, don Cheto. Oiga, don Cheto, es que mire, lo que pasa es que mi mujer y yo tenemos DACA, uh-huh. Pero a mí ya me llegó el DACA y a ella le llegó su residencia. Entonces, nos metimos en internet, ¿por qué le llegó residencia si ella es DACA? Y en el internet le dice pendiente, o sea, no le dice ni que lo han recibido ni que lo han enviado. Y no sé si le afecte o hablamos a migración y le decimos que hubo una equivocación, no sé qué hacer. O sea, tienen DACA y le llegó residencia. ¡Ah, qué bonito error! Déjate, hombre, ya. No quisiera un error de esos, Chito. ¡Ni le muevas! Hasta yo hubiera querido. ¿Verdad? ¡Wow! Eso sí es sorprendente. 20 años que he practicado la ley de inmigración, nunca he visto que inmigración se pueda equivocar tan grande y mandar una tarjeta de residencia en vez de un permiso de trabajo. Pero si eso obviamente es un error, si ella no ha aplicado para esa residencia, y mejor para que no vayan a decir después que ha cometido un fraude o intente usarlo, definitivamente debe llamar a inmigración si ese beneficio no es de ella, ¿verdad? Porque, otra vez, para no tener problemas en el futuro y que ella intente de usarlo, obviamente ella quiere su permiso de trabajo de DACA, pero sí, llamar al 1-800 de inmigración o consultar con un abogado para ver cómo llegar a ese punto. Pero obviamente ese es claramente un error. Mejor llamar al 1-800. Ok. Obviamente aquí, si fuera el chino, diría, ya, no hagas panchos, quédate con la residencia. Obvio. Claro. Abuelita de Batman. Es más, ve hasta México a ver a tus familiares, hombre. Se meta ya la ciudadanía, ya de allí, se la quiten, ¿no? Ok, voy con Jesús de San Fernando. Él tiene DACA, pero se casó con una residente y quiere hacer una pregunta a la abogada. ¿Cómo estamos, cómo se llama? Jesús, ¿cómo estamos, Jesús? Hola, buenos días. Hola, Jesús. Jesús, son una preguntona. Fíjese que tengo DACA, soy Dreamer, pero estoy casado con una ciudadana nacida aquí. Uh-huh. Quisiera saber si es mejor esperar o que continúe con los papeles, porque el Homeland Security ya me aceptó, ya no me falta para mandar el perdón para USA Visa. O sea que tú preguntas si sigues con el DACA o que te migre y tu ruca. No, tengo DACA, estoy aquí en Estados Unidos. Okay. Y nomás quiero saber si es mejor esperar por una reforma o continuar, porque no sé cuánto tiempo se va a tardar para la reforma. Ah, ya te entiendo. Habla de reforma, no hombre, ni reforma hay, compa. ¿Para qué? Jesús, yo tengo esperanza que van a haber más cambios en el futuro, sí, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar para llegar a ese punto. En mi opinión, si ya hay un alivio que tienen disponible, síganle con esos pasos. Y esos pasos ahorita para llegar a una cita consular en el futuro. Y este perdón ahorita está tardando muchos, muchos meses. Entonces, avanzar en vez de esperar, porque el perdón, simplemente el perdón está tardando hasta 22 meses, entre 22 a 31 meses. Entonces, puedes someter esa aplicación. Yo sé que es mucho dinero poner, pero es una inversión en uno mismo, ¿verdad? Entonces, mejor caminar eso. Si algo pasa con la reforma antes de tener una cita consular, puedes saltar a algo diferente, pero no esperar, porque entonces va a perder tal vez un año o más en ese tiempo de proceso. Pero a ver, yo digo, para toda esa gente que dice, ay, ¿qué opinan? Es que ahora que venga la reforma, no hay reforma. No piensen en una reforma que todavía ni existe. No, ya que exista, ya podrás ver una. Bueno, de alguna manera la abogada le dijo más o menos eso, es como sigue con el DACA, ¿no? Pues sí, hombre, también ni existe nada como para que digas, uy, cámbiate. No, pues no. Vamos con Carlos de Denver, Colorado. Andamos bien internacionales ahora. Lo bueno. Pues, ¿qué traemos? Ya me siento Don Francisco. Internacional. Sabado gigante. Sabado gigante. Este problema que te ofrezco mejor. Sabado gigante. Aquí estamos. Adelante, amigo Carlos. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, México. Dos cositas antes de ir con mi pregunta, rápidamente. Dale, sí. Una, un saludo para todos los troqueros que trabajamos en la Coors Light de Jerez, Zacatecas. Ahí te saludo, trailer. Y luego, abogada, yo pienso que la campaña de vacunación llegó muy tarde, porque desde que yo la escuché, me vacunó con su dulce voz. ¡Se la quieren bajar! ¡Me le cuelgas, por favor! ¡No! ¡Esa llamada! ¡Don Cheto! ¡No! Oye, ¿está jugando limpio? ¿Está apedreando el rancho? ¿Está peleando limpio? Está jugando limpio, tiene razón. Sí. Yo no creo que alguien le baje el novio a nadie. No creo en eso. Está bien, está bien. No, no. Bueno. Me encanta. Mi pregunta es, disculpa, Don Cheto, bien, pero vale. Pues en la guerra y en el amor todo se vale. Acepto, acepto. Tengo que poner mi pila. Yo ni frase iba a decir hoy, deja inventarme una perrona. Vale, vale. Me dejaste la vara muy alta. Ahora sí, adelante con tu pregunta. Mira, yo estoy hablando por un tío. Él es residente. Hace 6 años aproximadamente le metió papeles a su esposa. Su esposa cruzó la frontera 3 veces. Ninguna vez fue detenida. Récord limpio. No sigue ese tráfico, nada. Completamente limpio. Cuando fue a su cita a Ciudad Juárez, tuvo que pagar el perdón de 10 años, ¿verdad? En México. Ya tiene 6 años en México. Tiene un hijo mayor de edad, ciudadano. Tiene un hijo menor de edad que tuvo sobre la separación de sus padres. Él tuvo ayuda psicológica. De hecho, el niño está viviendo en Chicago y ha estado viviendo en México por lo mismo. Por su mamá los extraña. Esto ya fue con psicólogos y todo. Y el abogado que tiene mi tío le comentó que hay, creo que es una aplicación que la I-212 que puede ayudarle a que, como no tiene récord, ya tiene más de la mitad allá pagando el perdón, que hay un, puede haber un perdón que le permitan regresar antes de tiempo. Mi pregunta es, ¿eso es verdad? Ay, Carlitos, número uno, gracias por la frase, qué lindo y romántico. Número dos, ese castigo de los 10 años, me imagino que están hablando del castigo permanente, lo cual la razón es porque ella entró, cruzó, se quedó más de un año antes de salir de nuevo y intentó de reentrar. Yo me imagino que ese es el castigo de 10 años y eso no se puede perdonar con la I-212 y disminuir los 10 años. Ella tiene que completar los 10 años primero y después de completarlos, todavía pedir ese perdón de la I-212. Entonces, la I-212 se pide de todos modos, pero no se puede disminuir los 10 años. Entonces, eso si alguien estuvo aquí más de un año, después salió o la agarraron en la frontera y después entró de nuevo de forma indocumentada. Entonces, no. El otro castigo de 10 años es simplemente haber salido después de haber estado aquí más de un año y quedarse afuera, no intentar de entrar de nuevo. Esos de 10 años es el perdón de la I-601 y simplemente requiere el padre o cónyuges, residentes o ciudadanos. Entonces, ella tiene el permanente y no se puede disminuir, pero sí va a necesitar el mismo perdón después de cumplir los 10 años. tristemente. Pero si no la agarraron, yo creo que soltó la sopa, ¿no? De, hey, sí salí tres veces. Inmigración dijo, ay, exactamente. Mi es simplemente basado en lo que ella mencionó. Declaró. O si ella ya tuvo hijos aquí, posiblemente, uh-huh, ¿verdad? Porque tienen el hijo mayor de edad. Entonces, me imagino que esa evidencia estaba ahí. Entonces, no era algo que ella podía mentir porque supieron que estaba aquí viviendo. Claro. Uh-huh. ¡Abogada! Pues, este... ¿Qué trae, Don Cheto? Estoy pensando en... ¿Escucho su voz? Nervioso, ¿eh? No, fíjate que... Va a ser que... difícil matar a no, este no, no, no, fíjate que quiero dejar algo en claro yo, abogada. Yo la quiero. Okay. La quiero conmigo. Pero yo no voy a competir con nadie por usted, porque yo quiero una persona, no un trofeo. O sea, después de eso, ¡ay, qué bonito! La verdad, y después de eso, Don Cheto. Ahora ya puedo pasar a la frase ya que le iba yo a explicar. Ah, es un nomás un provecho. Es nomás para que vaya sabiendo ella que estoy yo parado, ¿verdad? A ver, señor, jálese. Y la frase del día de hoy es así. Quisiera dormir tranquilo, sabiendo que tengo un cielo sobre mí, un camino esperando por mis pies y tu cabeza en mi pecho. Oh, wow, ¡ay, qué bonito! ¡Qué día! Ay, ay, ay. Eso estaría bien bonito que se la dijera la abogada así. Pues ahorita que estamos con en la cajuela del carro así, ay, viendo así yo, toda la ciudad de Long Beach. Ella en su carro, arriba. Yo me siento en el cofre del carro. Bien hundido. Lo llevamos a Body Shop. Mientras lo arreglan, le digo la frase. Abogada, el número de la Liga Defensora. Claro, Don Cheto, qué lindo. El 800-333-3676 para una consulta gratis. Al 800-333-3676 y en Instagram, @defensora. En Facebook y YouTube, La Liga Defensora. Gracias, abogada. El número de La Liga Defensora, 1-800-333-3676. 1-800-333-3676, La Liga Defensora. 1-800-333-3676. Bello. Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Un fiscal comprueba que el gobernador de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, sí acosó a mujeres, señores. No. Esta investigación descubrió que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a mujeres, a múltiples funcionarios y exfuncionarias de ahí de su administración. Lo acaban de anunciar el día de hoy. Esta duró 5 meses más o menos, estas investigaciones, o como le llaman ellos, pesquisas, realizada por los abogados que hablaron con 179 personas. Oh, my God, qué oso. Y se dieron color que la administración de Cuomo era, tenía un ambiente de trabajo hostil. Hostil. ¿Qué quiere decir? Que estaba medio feo trabajar allí. Hay que comentar, Don Cheto. Había miedo e intimidación. Hay que comentar que la palabra acoso en español la tenemos relacionada mucho con cuestiones sexuales. El harassment, que es, harassment, que es la traducción en inglés, Don Cheto. En inglés puede ser también como una molestia, por como generar una... Sí. Por ejemplo, aquí tú haces mucho harassment al señor aquí presente. Ay, señor. Yo nunca he hecho harassment. Ustedes. Mire, aquí nos arrachamos entre todos, nomás le digo. ¿Eh? Aquí yo es todos unidos, no. Todos. Ferrari, ¿alguna vez yo te he hecho a Rani? ¿Verdad que nunca? Sí, señor. ¿Cuándo te he hecho a Gasmingo a ti? Cuando me habla de mi cabello. Ay, hija. ¿Cuánta? De mi voz. De tu... Y mire, ¿ves? Ya iba para allá. Ya lo iba a iba a ser, Rani. Aquí el más afectado sería el... Cuando me pongo roja. Sí, toma. Que cómo le hago con mis manos. Sí. Ya, porque voy a salir aquí volviendo. ¡Ay, sigo yo! ¡Piolinzazo! ¡Sigo yo! ¡Va a salir a piolinzazo! Chino, ¿alguna vez te he hecho yo? Sí. ¿Cuándo empezamos? ¿Qué te he dicho? Adelante. Si quiero saber, porque quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Hoy voy a cambiar. ¿Qué te he hecho? Ah, según usted. ¿Qué te he hecho? ¿Qué saber qué te he hecho? ¿Qué te he hecho, vale? No, que me nada, he hecho. Dile nada. ¿Qué te he hecho? Es que ese es un... Es que me puse de pechito porque ese es un... ¿Qué? ¿Alguna vez te he hecho algo yo? Sí, señor. Critica mi hermosa voz. Ok. La imito. Sin... La imita, ahí señor. Sí, todo culpable. Guilty charge. Este... Se queja de mi... ¿Dicción? De tu voz. Ah, de mi dicción. Pues es que va con la voz, así. Sí. Con... Y no nomás usted. Alguien que está a su lado derecho también. ¿Alguna vez te he hecho? Sí, señor, sí, señor. Ay. Sí, sí, sí. Sí, me dice que soy gritona, explosiva. Que además vengo aquí nada más a regañarlo. Dice que me critica a veces porque dice que yo no participo en los segmentos porque voy a decir una opinión gay. No quiere que los segmentos de viernes peliculeros dice que son bien jodidos. Oh, no. No, no, no, no, no, no, ese es chino. Pues no está diciendo mentiras. Señores. Lo bueno es que hoy no se trata de mí, se trata del señor Como. No, señor, la verdad, no, a ver, obviamente todo lo que le estamos diciendo es también parte de la rasmen o de la carrilla. Aquí somos carrilla. Como familia. Y ojo, que entre nosotros nos hacemos carrilla, pero salimos de la puerta y nos llevamos bien todos, porque mucha gente piensa que estamos a dos de madrearnos. Sí, no, nada que ver. Nada que ver, nos queremos. Trabajado tan a gusto. Y nos queremos mucho, además. ¿Habías trabajado así de a gusto en otro, en tus 15 estaciones, Chen? No, pero estoy aquí, señor. ¿Tú, o sea, habías trabajado tan en ningún lado, señor? ¿Tú, Giselle? No, señor. This is my favorite. Pensatis, güeyona. No, no, no, I'm serious. Sí, la verdad, Don Cheto, nunca había estado Ferrari, tan feliz. ¿Tú habías trabajado así en el Subway? Ay, no, señor. Claro que no. Ah, ya le pagaban más. ¿Usted cree que estaría aquí? Bueno, pues según esto, señores, acosó a mujeres. Sí había carrilla, como que era muy llevado donando como. Y sí, ya sabes, si miraba al gordito de ahí de la oficina, ¿qué hubo, le mi bolota? Y cositas así. Cositas leves, cositas leves. ¡Uy! ¿Cómo? O sea, Andrew, ¿cómo era bien carrilla? O sea, miraba al gordito y ¡qué poder, compadre! ¡Cosas leves, dice! ¡Cosas leves! Así era, cosas levesonas. Carrilla pues, light, carrilla light. Miraba una de las secretarias y ¿qué hubo, pues? ¿Todos qué? ¿Ya más gordita la banda? ¿O te vas de monja? ¿Vas a Querétaro o vas a Quiringuicharo? ¿Eres pastelera? ¿Eres pastelera por qué? Por ese panquezón. ¡Cállate! ¡Oh, my God! ¡Eres un naco, chino, neta! ¿Y aquí vas a trabajar al UPS o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No, tenés payaso. Pues según se entrevistó a 179 personas y dijeron que el vato sí era carrella y que algunas de las morras sí les faltaba el respeto. Y... ¿Ahora qué va a pasar? Una morra de apellido Boylan, Lindsay Boylan, dijo que el señor Como la besó en los labios en su oficina. ¡Ay, y que no! La tocaba en la espalda, brazos y piernas. Yo nunca he hecho eso con la Ferrari. ¡Uy, no! ¡Con la Ferrari, dije! ¿Con los demás? ¿Con los demás? No. No, estoy jugando. Todas. Entonces la Ferrari va a decir, yo qué sí que lo siento. Te hacía eso a ti, y la Ferrari, no, por eso estoy aquí. Porque a mí no, porque a todos, menos a mí. Menos a mí. Yo queriendo. De la Ferrari dijimos a todas. Todos iguales. Ya, bueno, vale, no estén de payaso. Es broma, ya pues, ya. Pues oiga, mi pregunta es, ¿va a llegar esa investigación a algún lado? ¿Realmente lo van a incriminar? ¿Lo van a quitar del poder? ¿Lo van a quitar del puesto? Yo creo que... A ver, Don Cheto, pero yo lo que no entiendo, si ya van a agarrar parejo, que agarren parejo con todo tipo de políticos. Cuando teníamos al presidente Donald Trump, se le acusó de varias cosas y nunca se le llegó al final de la investigación y ya lo pasaron así como... ¿Llegó él a lo mejor a un acuerdo con ellos? ¿Será? ¿O es que, ajá, a lo mejor, digo, bien o mal siendo el presidente de Estados Unidos, llegó un acuerdo abajo del agua. Exacto. Y acá no, y acá sí fueron demasiadas... Que llegue un acuerdo ahí económico para las víctimas o como quiera que sea. Es lo que yo digo. Yeah. No, pues ya salió a la luz y yo digo que lo van a restituir acá al vato. ¿Llegue con un acuerdo económico también, ¿no? O qué? Yo no quiero comparar, pero Don Cheto, en México es cosa de todos los días que tu jefe te haga rashmen. Sí. En México es cosa de todos los días. A mí infinidad de veces me sacaron del aire porque decían que ya había engordado, que no me veía bien. Que ¿tus jefes? Sí. A ver, vamos aquí unas entrevistas. Por supuesto. Señor. El día de hoy tenemos aquí a una persona anónima. No vamos a decir su nombre. Puede decir mi nombre. Empieza con S y acaba con Aif. Aif. García Solís. Aif. Y él trabajó en algunas empresas allá de... Sí. Que no vamos a decir los nombres. Sí, sí, dígalos. En TV Azteca y Televisa. Pero a tú y tus patrones, tus productores te decían, estás muy prieto. Muchas veces, Don Cheto. Yo vi tu entrevista que hiciste con Adriana Gallardo. Con Adriana Gallardo, sí, que es una casa muy bonita. Sí, por cierto. Y allí tú te abritis, hijo. Siempre. Yo nomás dos veces te he visto así abierto. ¿Dónde? En esa entrevista, Y bueno, lo que, ahí en la casa. A ver. No, todavía que estoy casa. No más en esa vez, pues sí. No, Don Cheto, es que trabajar en la televisión es una situación de imagen, es una situación de que sí están esperando que tú tengas una imagen que pueda ser para muchos en determinado momento como que seas un ejemplo a seguir para mucha gente. ¿Aspiracional? Aspiracional en muchos aspectos. Entonces, cuando tú tienes o batallas con tu peso, como me ha pasado a mí en muchos momentos, yo tuve jefes que me dijeron, mira, puedo soportar que estés feo, puedo soportar que seas gay, pero no voy a soportar un gordo en la televisión. ¡No manches! Sí, y me lo llegó a decir Roberto Romagnoli, que es productor de televisión, que en algún momento fue ejecutivo de Azteca. Me lo dijo muchas veces. ¿Estabas gordo? Y me tenían sin pan, a pura agua. Casi diciendo para que no engordara. Para que no engordara más. ¡Ay, qué bueno! Y le decían a la gente de vestuario, en el momento en el que no le empiece a quedar bien el vestuario que le compramos, reporte para nosotros y se va del aire. Quiero poner una demanda a Estrella TV, que ellos quieren que yo siga engordando más. A ver, mi más chistoso en la tele. Van al revés, out. Van a ver. A veces pasa. Hablen con mi abogado. A veces pasa. Oye, en Televisa pasaba lo contrario. Aquí como me mandaron. Ayer me mandaron portos. Yo estoy a dieta. Me mandaron dos cajas de portos. ¿Y yo qué está pasando aquí? En vez de que me manden impulso a Katy. En Televisa me pasaba lo contrario cuando estaba en La Oreja, Don Cheto. Me pintaron el pelo rojo. ¿Por? Querían justamente que engordara y que yo me portara más como pajarita gay mostrando. Ella, sí. Porque querían a fuerza que fuera chistosa, jodida y loca. Loca. Pues sí tienes todo. Nomás te faltó el pelo. Déjalo. Sí, entonces, al final del día, en muchos trabajos se sufre eso. Ay, no. Sí. Entre ustedes ahí con sus definiciones. Pudieron yo un peluque que se llamara así, pues, usted puede ser la presidenta, Chino la secretaria y yo la tesorera, porque si le dejamos la tesorería, se roba el dinero. Pero esta. ¿Tú cómo te sentiste con esto? No, tú. ¿Cómo te sentías con estos comentarios de parte de la producción? Señor, en algún momento fueron muy difícil para mí. En algún momento fueron traumatizantes, tanto que luego te quieres operar y hacer cosas para mantenerte o eso. No, pero ya llegó un momento donde dije, ay, qué güeyes, voy a querer estar en la televisión. Mejor estoy a gusto aquí con mi gordito. ¿Sabes qué? Y te digo algo así, la neta, así, serio, pero sin jalás. Sí. Tú eras bueno para la tele. Sí, señor, pero uno se cansa de querer estar ahí como que feeding. Es que la responsabilidad de tele es muy diferente a la de radio. Pero ya está cambiando el mundo televisivo. Not really. No, señor, porque al final los comentarios de la gente, tú ves los comentarios en redes sociales y el 80% de los comentarios era, ¿por qué ponen ese gordillo en televisión? ¿Por qué ponen ese gordillo en televisión? Pero ahí estamos entrando en otra cosa. Y tú ves los comentarios de los que lo hacen y son gordillos, prietillos y los que hacen esos comentarios. Sí, es que ahí entramos otra cosa, que no queremos salirnos, pero sí nos vamos a salir, pero perecen. Porque luego nosotros no nos gusta ver en la tele, nos quejamos de que no sale gente como nosotros en la tele, y el día que sale nos da por criticar. Saludos al Chino con Yalitza Aparicio. Claro. No, nos da por criticar de que por qué, si está re esto, si está re el otro. No lo dijo ¿cómo se llama bigotón de la novela Ferrari? ¿Goyri? Sergio Goyri de Yalitza, que le dijo India. Sí. Le dijo India. Sí. India se le dijo. Dijo, nada más está ahí porque parece India. Pues sí, yo conozco muchos que estaban ahí nomás porque tenían los ojos azules y estaban guapos y eran re malos. La mayoría. Me pregunto yo. Sí, señor. ¿De qué te ríes, Vale? Porque ya se va a hacer un planteamiento filosófico. Voy a planteamiento filosófico. Mi perro, a ver. Si me pueden ayudar, amigos, como familia, que los considero como familia. Pero me entró una reconcomia. ¿Qué, señor? ¿Por qué me tienen a mí en la tele? ¿Qué aporto yo allí? ¿La verdad? Guapo no soy. Conductor no soy. No es músico para saber que esto y lo otro no soy. ¿Por qué? La verdad, no alcanza para más. Ay, claro que no, Don Cheto. Usted es muy agradable, muy chistoso. You're funny. You're funny. En mi casa nomás nos trae risa y risa. Yo soy muy approachable. I'm fat. So usted es lo que hace reír en ese programa. I'm really fat. También. Le pone usted el sazón. Se hace una sopita así. Usted es el que le da el sazón ahí al tengo usted talento. Es la sal de los platillos. Sí. Está fuerte eso de la tele. Y bueno, todo este desbarajusti fue porque el señor el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pues sí dijo el fiscal, comprobó que sí hubo acoso de mujeres y también acoso laboral, con tirando carrilla, dos, tres razas allí, ¿verdad? Andaba un orejón, ¿y qué onda mi bocina? Miraba un orejón, ¿y qué onda mi bocina? ¿Verdad? ¿Cómo le digo a Gisela? Miraba una muchacha ahí que está en Arizona y bailemos con el Tuca. Era muy carrilla el vato. ¿Y la Giselona qué sería? ¡Es Villaverito! No, sería abuelito, dime tú. ¿Me diría a mí la Gisela o qué? Sí, allá. Oh, pensaba que Andrew, ¿cómo a la Gisela dirá, esa es mi pony? Mi mini pony. Bueno, vale, pues yo digo que lo van a quitar. ¿Cuáles son tus pronósticos? Yo siento que no va a pasar nada. ¿Lo van a quitar al vato? Chico. No. No, se va a arreglar bajita la mano. Sí, yo pienso que va a llegar a un acuerdo. No, no lo van a quitar. Lo van a quitar por el... No, está ya ahorita tan... Yo creo que su carrera política futura sí se acabó, pero yo no creo que lo van a quitar del poder. Creo que con dinero baila el perro y lo va a arreglar por debajo del agua. I believe you too. Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Y bueno, para esa gente, primero que tiene lana. A ver, que nos van a... Que creo que ya podemos... ¡Poder congelarnos! ¡Para luego descongelarnos! A ver... Bueno, lo que pasa que hace muchos años comenzó... Bueno, incluso ya tiene más de 50 años esta compañía, donde al principio era supuestamente congela tu cuerpo para que en un futuro, cuando exista el que te puedan revivir, pues tu cuerpo está en excelentes condiciones. Ah. Pero en sus tiempos, señor, imagínese, hace 50 años costaba $30,000... Entonces la gente no tenía, al punto de que solamente ahorita tienen 181 cuerpos, o sea, 181 personas solamente. ¿Pero está comprobado de que esos cuerpos, o sea, están con vida a pesar de estar congelados? No, ya están muertos. Al momento de que te mueres, pum, luego te congelan para que tu cuerpo no... Pero ahorita va tan avanzado el jali que cualquier rato ya vamos a ser inmortales. Ay, ¿usted cree? Oh, claro, ya lo humano va a ser inmortal en muy pocos años, Giselle. Yo ya no voy a alcanzar, pues, pero güey. Pero bueno, no, sí, de verdad, ya vamos a alcanzar inmortalidad en este siglo. You think so? Se hablaba mucho de que Walt Disney estaba ahora sí que congelado porque estaban esperando la cura para las enfermedades que tenían y que supuestamente lo van a descongelar cuando haya cura para su enfermedad, ¿no? No, lo van a descongelar. Yo creo que cuando puedan revivir. En 180 añitos más, ya vamos a poder ser ya inmortales de alguna manera, pues, ¿verdad? Si quisiéramos. Ajá. Uh-huh. Entonces va a poder hacer Mickey Mouse allí. Ay, pero está raro eso, ¿no? Como jugarle ahí a... Pues es que estás jugando ahí al... Adiós. Sí, pero por otro lado, pues pueden decir, el científico puede decir, sí, mira, los científicos no creen en Dios. Bueno, la ciencia y la religión no están peleadas del sí, pues, o sea, autónomamente y no están peleadas. O sea, a lo mejor hay un científico o muchos científicos que sí creen en Dios. Uh-huh. De hecho, la ciencia los ha acercado más a la religión. A Dios, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero también la mayoría de los científicos no creen en Dios porque pues ellos no creen nada que no se pueda medir y no se pueda pesar. Comprobar. ¿Verdad? Los científicos. Bueno, adelante, Xeno. Ahorita, si tú quisieras congelar tu cuerpo para en un futuro revivirlo, sería un costo alrededor de $200,000. No, hombre. No, hell no, eso es una casa. Por eso es que compró uno de esos de las paleteras de México, la paletera de México, y hay que me metan. De la Michoacana, mano. Desde las que tienen la Michoacana y hay que me pongan ahí. Así que voy a querer. Me da, por favor. Ay, Carlos. Y es chique. Ah, es Don Cheto. No, de aquí para acá, escoja. De aquí para acá, escoja. No le haga caso al señor que está ahí dormido. Y yo así la. Esa paleta de zapote. Esta paleta de color cartón mojado. ¿Qué es? No, eso, y la cara de Don Cheto. Ay, Don Cheto. Ay, esta paleta de esta nieve de tamarindo cafezosa. No, es la cara de Don Cheto. Esa nieve está buena, esa nieve de zapote con esa nieve de zapote con que tiene de nariz con una pasa. Esa está buena. Esa nieve de zapote. No, la carota de Don Cheto. Ay. No, está muy raro eso, la neta. Okay. Bueno, pues eran 200,000 y debido a que la gente, obviamente... Que me da por favor un vaso de agua de tamarindo. Es agua de tamarindo en la carota de Don Cheto. Ok, ay, pues ya. Bueno, ya. A ver, y luego. De 200 mil y debido a que tienen que seguir manteniendo. Eso los te iba a decir mantenimiento. Tienen, no, un cortazo, güey. Te descongela. Se va la luz como en el rancho. Te descongelas y se fue. Se acabó. Los 200 del ay, águila. Sí, la neta. Allí. Entonces, ya ahora puedes congelar tu cuerpo por el módico costo de $30,000. Bueno, digo qué, que güey, a 200 mil, ya si la piensas. Yo así, el refrigerador de la Michoacana. Va a llegar la gente y va a decir. ¡Ah! ¡Ya ven ni cabezas de puerco para los telos! ¡Ya ven ni cabezas de puerco para el pozole! ¡Ah! ¡No, no! ¡Es oyente que está dormido ahí! Y seguimos escuchando a Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. Fíjate que estoy pensando que ahora que viva solo, no creo que me va a alcanzar el día para tantas cosas que tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Ay, hacer de comer y a pescar. Ay, no, mejor creo que me voy a quedar aquí. Oiga, señores, miren, las mujeres no están contentas ni que seas el más rico del mundo. Para muestra un botón. Melinda, se divorció mi comadre, Melinda Gates. ¿Su comadre? Bueno, se están divorciando. Se están divorciando. Lo anunciaron, Don Cheto. Imagínese, 27 años... ¿De casados, Don Cheto? 27 años de casados con el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Y pues bueno, la esposa, ahora pues muy pronto divorciada, Melinda Gates, que es filántropa. Y se llama Melinda. Melinda. No Belinda. No, Melinda. Okay. Es filántropa y activista. Pues bueno, dicen que ahora, con esto del divorcio, podría sumarse a la lista de las mujeres más ricas del planeta, por la corta, señores, que le va a pasar a este Bill Gates, ¿verdad? Porque resulta, Don Cheto, que el patrimonio neto de Bill Gates dicen que se está estimando en más de $130 mil millones. Hay semanas de que nosotros lo ganamos. Imagínense. Por su parte, la fundación Bill y Melinda Gates, Don Cheto, tienen un capital que se estima $50 mil millones. También se sabe que Melinda pues no tiene previsto dejar de ser parte de esta organización benéfica, que por supuesto pues tiene ahí su buena tajada, pero yo no sabía todo lo que son dueños o bueno, o son accionistas este matrimonio, Don Cheto. Aparte de que Melinda tiene bonos de un valor de $1,800 millones, tienen acciones en el Ferrocarril Nacional de Canadá, tienen acciones en el concesionario de automóviles más grande de Estados Unidos que se llama AutoNation, tienen inversiones por todos lados, por todos y dicen que hasta es el propietario mayoritario de todos los lugares para sembrar y todo eso, todo Estados Unidos, el Bill Gates. Fíjense, morras, esta Melinda Gates dejó a Bill Gates, el más rico del mundo, y ustedes no pueden largar un bofón que ni la cena les paga. Oiga, sí es cierto, da. Agarren la onda. Un bueno para nada. Pero se hablaba mucho porque lo están criticando porque ya se iba de viaje con su ex, el Bill Gates. La cuestión es que se dice que ya tenían separados o por lo menos ya no vivían como pareja desde hace más de 5 años. Pero justamente como el dinero era prácticamente quien gobernaba la relación, no se querían separar para que él no dejara de ser el hombre más rico del mundo. Entonces, ahorita en el momento en el que van a separar la herencia, él ya no va a ser el hombre más rico del mundo, ¿eh? Es que ellos no firmaron. Pero va a ser el más feliz del mundo. Claro. Pues, ¿cómo se llama? Déjale, mando un saludo en el Instagram. No tenían perdida. Hola, perdida. Se llama Melinda Gates. Se llama Melinda Gates. Le voy a tirar, un mensaje. Hi, Melinda. Hola, perdida. I heard you free. ¿Usted cree que no le van a llegar? What happened, I'm free too. You're not free. ¿No estoy free? No, usted está casado, bien casado. Oh, pues perdón. Como 60 años de casado, ¿no? Ok, 40 y... Mire, en su casa lo gobierna Carmela. Aquí, la Galilea y la Andrea somos Giselle y yo. Nomás le digo. Bueno, ahora sí pelearán los ricos, sí se pelearán con su ruca los ricos. Ay, obvio, señor. Pero yo creo que yo diría, vas a alegar conmigo, alegue con mi manager. Y ya se la aventaba el manager. A mi asistente. ¿No? Que se peleen los abogados. Sí. Que se peleen los abogados. Sí peleará. Sí. Ay, obvio, señor. ¿De qué se le hará de pedo Melinda Gates a Bill Gates? ¿De qué podrían pelear? ¿De qué pueden pelear? No, que dinero, que compraste tal cosa. ¿Qué te digo con tu gastadera? Así. y Bill Gates, ¿ahora qué? No, pues ya estoy viendo aquí, mira, ya estoy checando la cuenta del banco y ya que compraste que con 200 mil hectáreas de bosque. ¿Qué es eso? Pues es que hay que salvar a los animales. ¡Cuida a tus perros que tienes aquí! Así. Ni te conocen. No cuidan ni a los perros y salvando otras especies allá. Tú siempre viviendo en otro lado. Eres un candil de la calle y a ti que todo te molesta. No puede hacer uno nada. Si digo que el dinero me lo gano yo, te enojas y lloras. ¡Ah! ¿Te lo ganas tú? O sea, que yo aquí no sirvo para nada. Soy cero a la izquierda. Ok, está bien. Si no sirvo para nada, nomás dime para irme. Tampoco te estoy corriendo, pero me estás diciendo. Y así pelearán ellos, ¿vale? ¿O no? No. Ahí tiene una experiencia para pelear, señor. ¿Ya que sí? Sí. Porque así siento no. Que se identificó, pero no a ese nivel. No, o sea, pues sí, pero no a nivel. Le cambió los términos ahí. ¿Cuáles son su nivel? Mi nivel es... ¿Dónde está la leche? ¿Cuál leche? Te dije que leche, ¿cuándo me dijiste que leche, Carmela? ¿Qué no te dije claramente, jitomate, leche, cebollas y ajos? ¿Y qué y mira lo que trajiste? Pues es que no se olvidó la leche. Mira, pero ¿cómo no se te olvidaron las Oreo, verdad? Bueno, pero no son para mí las galletas, a mí las Oreo ni me gustan, son para Brian. Ah, así dices, y nomás llegas aquí y le bajas un ringlón. Así son mis peleas con Carmela. ¿Qué niveles vivo? Pero no te enojes, ahorita voy por la leche, me. No, ¿ya qué vas? No, si voy a ir, porque si no vas, luego vas a estar dando lata. Que si no voy, luego que no va a haber leche para Brian, deja ir por la leche. No, ¿qué te digo? Tú lo que quieres es andar afuera. ¿Quién te entiende? Y pues entonces, si voy o no voy, pues, si voy porque salgo, si no voy porque... Hombre, ¿qué quieres? Estoy en la casa porque estoy mucho en la casa. Estando en la calle porque ando mucho en la calle. ¿Qué quieres, Carmel? Dime tú, ¿qué quieres? Y ya se quedan calladas. Y lloramos. No, porque no saben, ellas no saben qué quieren. Ellas no saben qué quieren. Ah. Yo sí sé lo que quiere la mujer. ¿Qué? Por eso yo las entiendo también. ¿Qué queremos? ¿Eh? Pelear. Es lo que quieren. Pelear. No es cierto, chico. Ay, hija. Ustedes como que ven a uno nomás así. Fíjate nomás, dicen. Usted ve a un vato viendo el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid. Él está a gusto en su mundo perfecto. Un mundo donde hay silencio y nada más está viendo una imagen. Una mujer lo ve y dice, este es como que lo veo muy a gustito. Déjase, le hago de pedo por algo. ¿Qué? ¿No ibas a tirar la carne y con chile en la basura? Ya ni modo sacarlo ahorita porque con los calores va a empezar a echarse a perder allá y me apestan los botis. Y uno, luego la tiro, mañana me la llevo al jale y allá la tiro. No, no, no. Pero están ahí buscando a ver qué güey. A ver. ¿Cómo? ¿Repite esa parte? ¿Cómo? Que a veces que hay basura en la casa que luego ya se juega la basura y ajá. La traigo y la tiro aquí afuera. Oh, my God. Estás escuchando Lo Menos Piratón, el show de Don Cheto. ¡Oiga, familia! ¿Qué les iba a decir? Que es una hora más de programa que andamos bien contentillos, hombre. Gracias a la gente que nos escucha. De que era que se encuentren. Gracias. Oye, vete que ayer estaba hablando yo portugués. Soy doble. Ponle en mute a quien, al Chapis. Ahí está. Cae gorda. Oiga, que ¿de qué quieren hablar el día de hoy? ¿De amor? Sí, vamos a hablar de amor. Sí, ay, por favor. Ahí andan muy enamorados ustedes recientemente. Amor. Y tú bien, y tú no, fíjate, y tú todo lo contrario. Y yo Grinch, ¿verdad? Y la Giselle, nada. Nada, esta es que esa es que no creen el amor ya, esta tú. Al amor no me lo manchen, mujeres. Al amor no me lo manchen. El amor es aparte de lo que ustedes les haya ido mal. El amor es el amor, es un sentimiento universal y único. Que ustedes se anden enganchando con personas que les ha ido mal, es otra cosa. El amor no se mancha. Bueno, pues vamos a hablar del amor. Ok. Aquí sí te va a gustar el tema porque vamos a hablar de cosas. Fíjate qué bonito tema vamos a tener el día de hoy. No tan bonito, pero sí bonito. Fíjate. Cosas que hiciste por amor... ¡Pero te da vergüenza! O sea, cosas que hiciste por amor, pero ahorita te da vergüenza. Ok, está bueno ese tema, ¿no? Pero te da vergüenza porque a lo mejor te viste. Porque ahorita, los humanos estamos en la evolución, ¿verdad? Okay. Evolucionamos, cambiamos constantemente. Por eso cuando una persona le diga a usted, has cambiado mucho, usted le va a responder así, esa es la idea, ¿no? Todos cambiamos, ¿no? Entonces, no somos los mismos que fuimos ayer, ni antier, ni siquiera los que fuimos hace un año. Por eso dice el dicho, dice el filósofo, uno no besa a la misma mujer dos veces seguidas. No, ¿sí entienden o no entienden? Claro. Porque está en constante cambio. Está en un cambio constante, ¿no? Entonces, sí nos avergüenza en vez de algunos comportamientos que tuvimos en el pasado, cuando andábamos bien enamorados. Primero, para empezar este tema, tenemos que poner una cosa que es una realidad en la mesa. Cuando uno está enamorado, es bien menso. Hashtag la neta. Todos somos bien mensos y creemos en cosas muy bonitas y son bien mensos. Entonces, cuando estás enamorado, pues haces tonterías porque pues algo no está bien en tu cabeza. O sea, está bien en tu cabeza, pero no está bien acá afuera, ¿no? Por el amor. El amor es lo que tiene esa cosa bonita. Entonces, ahorita ya a estas alturas del partido, ¿qué cosas hiciste por amor que ahorita dices tú, en qué perra estaba yo pensando tú? Que te da como entre risa y vergüenza y dices, saludas ahí que se tatuó el mismo tatuaje y él ya sabe. ¡Vámonos! No, fíjate que... No me quemando. No te voy a quemar, pero sí, fíjate que lo digo con mucho cariño porque se me hace que eso es un buen punto de comienzo. Tú te tatuaste con esa persona. ¿Te arrepientes a día de hoy en el sentido de qué estaba pensando o no? Pues ya lo tapó el güey. Me lo quité, entonces lo tapé con otro. Es allí a donde quiero yo llegar. Sí, sí. Ahora, pero él se lo dejó, ¿no? Él se lo dejó. Pues es estúpida ella, ¿verdad? Pero tú una mendiga vallenota ahí como si de veras. Tú te lo tapas. O sea, es exactamente... ¿Cuántos enamorados no están y... Vamos a tatuar, mi amor. Algo que represente algo por los dos. ¿Cuántos no lo han pensado? No lo nieguen. Varios lo pensaron. Sí, ahí, Giselle, tú también lo pensaste. Vamos tatuándonos. Algo que signifique el amor. Y ahí andan. Se tatúan medio corazón cada quien o... Ay, no, Belindazo todavía no me ha aventado. Iniciales. Qué güey, sí. Luego Giselle corta porque la presionan por tatuarse. Pues sí, no, claro que no. Tatuése, bofona. Chino, vamos, abrimos las líneas telefónicas. Cosas que hiciste por amor y hoy te avergüenzan, hoy, a día de hoy. A lo mejor ya no estás con esa persona, lo más seguro es que no, pero oye, si tú, ay, ¿qué estaba yo pensando? Ay, qué vergüenza me da. Ok, cosas que hiciste por amor y te avergüenzan. Números en cabina, Giselle. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Por ejemplo, Don Cheto, yo pienso que para mí sería como sacar un lado tóxico que yo nunca pensé que tendría, o celos, porque yo nunca fui celosa, pero creo que en esa relación, por ejemplo, una vez le llamó su ex a su teléfono estando yo ahí. Y yo no sé, como que nunca me había salido eso de como que ese lado toxic, yo me empeñé. No te la vamos a valer, piensa en otra. ¿Qué otra? ¿Por qué no? Sí, claro que sí. No, porque no te abres bien. ¿Cómo no? Ahí te va la mía. Ajá. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo llegué a Chicago, empecé a andar, todavía me acuerdo su nombre, la morra se llama Linda. Con Linda. Y pues yo venía del DF. No fresón, pero escuchamos. No, A ver. Ahí, ¿le dices o le digo? Ay, chiquita. Venías de Texcoco. Tú no vinieras de cuándo te va. ¿Cuándo vas a entender que Texcoco no es el Distrito Federal, no es la Ciudad de México? Venías de Texcoco. De escuchar música electrónica, el punchis punchis, de ir a los antros. Más fresón, pues, según él. Más fresón, según yo. Y cuando llego a Chicago, estaba el boom del duranguense. El boom del duranguense. Y no manches. Morra, y por amor con esa morra, me fui a bailar duranguense. Mis hermanos se reían de mí, machín. Porque hasta esa es buena, Chino. Okay. Esa es muy buena, Chino. Bailó duranguense cuando él ni nada. No, qué güey, nada que ver. Ay, Don Cheto, pero así que digas que este era un rosita fresita tampoco. Él creía, no, el chino creía que él venía de otro lugar, ¿verdad? Él creía que venía de otro lugar. En mi vida, yo no escuchaba la banda, yo no, de eso de botas, yo decía, esos botudos, ya no más. Esos botudos, mírame. ¿Qué onda con los botudos? ¡Botudos! Aquí puro rock en español y en tu idioma. Correcto. Esos y ahí botudos. Me ves bailando. Y me ves bailando duranguense y con botas. Era, y te, hijo. Ve, Giselle, el chino sí trae cosas perronas. Saca cosas que has hecho. Ay, una vez, y no sé, me tatué, o nos tatuamos, no. Le compré, le regalé un carro. No sé, algo que digas tú, ¿qué estaba yo pensando en ese tiempo? Ahí salió lo tóxica, hasta la Ferrari torció los ojos, homie. Ay, pues porque usted no sabe la llamada que tuve, me peleé con la morra. Ah, bueno, entonces ahí sí me gustaría saberlo. Por eso le estoy diciendo, no me deja terminar. Le dije que le estoy diciendo porque salió un lado mío de que yo dije, ay, yo nunca le diría a una morra de que qué. O sea, en modo toxi yo es nunca mío, había hecho ese eso. Ese hombre es mío. Sí, o sea, luego yo saqué ahí las garras porque dije, no, a mí no me vas a querer pedalear mi bicicleta. Y la neta sí me dio vergüenza. Entonces, sí te la, ahora, retiro lo dicho, sí te la pasamos. Okay. Pues gracias, no la Giselle es de lo más que hice por vergüenza, por amor, fue subirme a su bocho, porque yo no andaba con fui a subirme a sus camionetas, o sea, traía, no recuerdo ni la marca, si era una cosita así ranchera, como una Ford o Chrysler, no se recuerdo. O sea, y con una calcomanía que decía arriba Jalisco, o sea, no puede ser. Yo me bajé de mi Mercedes y me subí, güey. Y escuchando corrido, o sea, wow, me sentí que me daba pena. Pero estaba tan enamorada de ese niño que, o sea, lo pude salir adelante, ¿no? Lo controlé, güey. Luego me iba a comer unos tacos en una lonchera, o sea que... Y yo... estúpida, diciendo, sí, me encantan, y la verdad que me comí dos, estuve mal al estómago como por 3 semanas. Así la Giselle y sus historiotas, güey. Ok, Ferrari, tú ahorita me dices, piénsale, vamos con mi Michael, cosas que hiciste por amor y ahora te avergüenzas. Buenos días, Michael. Dígame, señor. Dígame usted, Michael. Amo, oye, vale, cosas que hiciste por amor y te arrepientes, venga. Híjole, vale, yo tengo la mera buena. A ver. Por andar de enamorado dejé mi ex mujer con mis niños, vale. Y de Hachi Laguna y Patos, sí, vale. A ver, espérate, Michael. Pero estamos hablando de cosas que hiciste por amor y que hoy te arrepientes, te da pena. A ti te da pena, te arrepientes de haber dejado nunca. Ya ni salgo a la calle, pienso que toda la gente me conoce, no hay de dónde meter la cara, vale. ¿Y pero vives con la que los dejaste? Sí, pero es un que no sabe que sí me arrepiento, no le voy a decir. No le digas porque luego va a decir, ay. Pero ella sabía que tú estabas casado. O sea, sí, ya sabía, vale. Pues no le digas que te arrepientes. Déjale, regrésate, hombre, ¿qué seguía, güey? No, pues que no le puedo decir me arrepiento. Esa sí, está gacha, vale. Esa está bien vieja. La neta, Don Cheto. Y luego cuando la veas con otro, ¡hijo de...! Ahí va a arder más, ni modo, o sea, es lo que se le hace, ni modo, ¿vale? Vamos con Enrique, Enrique, no sé dónde es Enrique, pero ahorita le pregunto. Enrique, ¿de dónde eres? De mero Zamora, Michoacán, Don Cheto, lo amo y lo deseo, viejo bofón. No creo que... ¿A poco eres de Zamora, vale? Aquí, de aquí lo estoy hablando ahorita, de aquí a Zamora, lo escucho por internet. ¡Ah, que a toda madre! ¡Arriba Zamora, Michoacán! ¡Ah! Ay, me emociono mucho, ¿verdad? Ay, vale, ¿cómo quisiera andar yo en los portales, ahí en la plaza, ahí echando una guata de fresa? Oye, vale, cosas que hiciste de enamorado y te arrepiento ahorita. Mire, Don Cheto, a los 12 años me tatué el nombre de una novia y al mes me largó por otro. ¿Y cómo se...? ¿Y a día de hoy todavía traes el nombre o ya te lo borraste? No, hombre, ya me lo borró mi vieja con una plancha caliente. ¿Cuál? ¡No! ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba la susodicha, la antigua? ¿Cómo se llamaba la antigua? Se llamaba Juana. ¿Y dónde lo tatuaste? En el mero brazo. Mira, nomás le habías puesto la cubana hacia abajo y ya. La cubana, ya no, es que Raúl me gusta mucho. Juana. Ah, ¿y qué fin tuvo Juana? ¿Has sabido de ella? Pues nomás se casó con uno de papeles, yo acá estoy en México. ¿Sí? Ay, acá anda bien acá. Pero todavía te recuerda, esta Juana todavía dice, ay, yo me acuerdo de aquel. Se tatuó mi nombre y mira, este no hace nada por mí, ni siquiera me saca. Y aquel hasta los nombres se tatuaba. Así es el amor, ¿vale? Ahí bien chiquito. Así es el amor, ¿ok? Tatuajes, ese es bueno. Te mando un abrazo, está Zamora, ¿vale? Seamos paisanos de a tiro. Oye, voy con Luis de Dallas, Texas. A ver. Luis tiene una buena. ¿Cómo estamos, Luis? Bien, don Cheto. Viejón, cosquisitos por amor y te arrepientes ahorita. No. Ay, don Cheto. Es una porquería. ¿Qué hiciste? Creo que cuando andaba de novio con mi ex de esta edad, y que después me casé con ella, pero cuando andaba de novio, me dijo, tienes que darme la prueba de amor. Y yo, pues, ¿qué? No, hombre, don Cheto, estábamos comiendo, creo que en el Jack in the Box, y agarró la comida y dijo, dame un beso, tienes que comer esto. Y pues me lo comí, don Cheto. O sea, todo ella mascó y luego te besó y sí, te pasó a ti la... Me pasó. La mascada. Y dijo, si te vomitas, no me quieres, me dijo. She gangsta. I wanna marry that girl right now. She gangsta. She's a gangsta. Son las perronas. Mira, eso está perro. Eso a mí no me agüita. Yo decía, claro, baby, hasta te quieres de gomita, mi lo que tiene. Es amor, ¿qué tiene? Ahora, sí, no, tampoco no. Psycho la morra así de decir, esta es mi prueba. Sí, está medio psicona. ¿Y tú le pides prueba de amor a ella? Si me amas, a ver, haz esto por mí. Sí, pero fue la otra prueba de amor. Unas por otra, la vida es unas por otra, chavo. Va por luego, dice. Está buena. Así, esa la voy a aplicar yo a pues yo no puedo tener novias, ¿verdad? No, señor. Voy a decirle al amor, ¿me amas? Voy a darle esta mordida a este burrito de asada. Le voy a dar 4 mascadas, y luego te voy a dar un beso y te va a pasar la medio mascada. Burrito. Lo tienes que mascar y pasártelo tú. Si no, no me amas, baby. No, ay, está gangsta. No, está muy asqueroso. ¿Tú no lo harías, Giselle? No, prefiero el tatuaje. De mascar al tatuaje, prefiero el tatuaje. ¿Qué fresa mesalitis? No. O sea, y de repente, ¿qué me dice, güey? Le mordió una cosa que se llama burrito, que está horrible, grotesca. Lo masca y me dice, pásate mi comida, güey. O sea... Y yo, ¿qué te pasa? ¿Eso es serio? Y sus amigos riendo. Neta, güey. Sus amigos riendo. Y me dijo, pásate la comida si me ama. O sea, claro que no. Pedí mi Uber y me fui. Así la Giselle. No, tráigese la güey, ¿qué tiene? Ay, no. Okay. Ay, va esto para que la dos. Pásame la dos, que es Ramiro de Bell Gardens. ¿Cómo estamos, Ramiro? Buenos días, don Cheto, ¿cómo estamos? Ando bien gustosillo, vale, ando bien gustosillo. Ahora, ¿qué es lo que traigo? Ahorita ando bien gustosillo, más me falta una piedrita en el zapato para no andar tan a gusto, hijo eso. A ver, cosas que hiciste por amor y ahorita dices tú, ay, qué vergüenza me da. Don Cheto, yo estaba bien enamorado de una morra. Ajá. En la high school. Y sus papás eran de esos que no la dejaban tener novio. Ajá. Y yo me hacía pasar como su amiga, como su mana. Pasaba en el carro con mi bolsa y todo, y ya estando allá escondidos, un arremangón. A ver, Pati, ¿tú te haces pasar por gay? Sí, Andrés. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Bien bajado ese valor! ¡Se ve! A ver. ¡Se siente! ¿Cómo se llama, amigo? ¡Ramiro! ¡Ramiro está presente! ¡Está presente! ¡Bien tirada la bola! ¡Bien! O sea, tú decías... Le decía... Llegabas tú en gay, a su casa en gay. ¡Hola, mi amiga! Sí. Me prestó una bolsa. Me prestó una bolsa de la Louis Vuitton. Ajá. Y yo cuando llegaba así con la bolsa, hay que se miraran en el... No, ahí me la siento y se salía su jefe y dice, ¡ay, no, este sí es! Oye, pero no te voy a hacer la pregunta derecha. A ver si no nos censuran. Pero tú delante de su familia. Jotas. No, me bajaba del carro, don Cheto. No, te deberías de haber bajado y hacer una faramaya allí. A ver. Con la bolsa. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Usted, la hija que tienen ustedes, bien tardera, así para que sintiera. Sí, a ver que lo haga, a ver cómo habla, a ver cómo le haría. Sí, algo así, vale. No, ¿no crees que era más creíble? Yo sí debería haber bajado. le decía, sí. ¡Amor! Ah, no, no, no, no, no, no, sí. No. Yo se me iba a haber bajado así embolsado y... ¡Hola! Sí. Señor, ¿cómo está? Y así saludando sí. a mi suegro y todo. Para que el vato no sospeche, no sabiendo sí. que en el Hondita va a aparecer el carro del Titanic. ¿Verdad? Llegar así, mi amor. Ay, ¿cómo está? ¡Ay, pásate, niño! ¡Ay, gracias! Ay, es que ya me quiero... Ay, ya tengo mucho tiempo que la estoy esperando. Digo, a mí no me sale mucho la voz gay, ¿verdad? No, claro que no. No me sale, ¿verdad? No, le batalla. Entonces, a lo mejor así para que no levantara sus pechos, pero bien bajó ese balón, mijo. Bien bajó. Eso nunca lo había escuchado, Cheto. No digas que te avergüences, al contrario. Inteligencia. Esa. Ahí le va. Inteligencia. Yeah. ¿Usted qué opina de esta? No digas mi nombre, pero cosas que me arrepiento que hice por amor y por estúpida es haber hecho un trío con mi amante y su vieja, la muy estúpida de yo. ¡Oh! ¿What? A ver, espérate. O sea, ella hizo un trisón. Ay, yo bien, bien moderno yo, un trisón. Hizo un trisón. Ella era amante de un vato. No, parece que de morra, porque dice... A ver, ¿qué dice? Pues mi amante y su vieja. Ah, no, pues sí, el vato. Ah, da, da. Sí, sí, sí. No. Da. Ay, chino, andas últimamente, ¿y vale? Bueno, entonces ella andaba de amante con un casado y el casado dijo, yo y mi ruca pues queremos allí, andamos buscando a alguien que se aviente. Y ella dijo que sí. No, está fuerte, esa está fuerte. Vamos a la línea número 4, ahí está Paul de Nebraska. Buenos días, Paul de Nebraska. Don Cheto, lo deseo, viejón. Como dijo aquel, porque no querís. Oye, vale, a ver, cosas que hiciste enamorado y ahorita como que te da quien saque para recordarlas. Don Cheto, tuve una novia por 3 años, fuimos primeros novios. Ajá. Y pues resulta que había chance de poder, ves, hacerle el delicioso, como dicen, poder acostarme con ella. Pero nunca le hice nada porque quería yo llegar virgen al altar con ella. Y resulta que me largó y nomás la calenté para otro, Don Cheto, y hasta la vez me duele, Don Cheto. ¡Hombre! Oh. No sé si llorar o no sé qué decir. Es que... A ver, Giselle, ¿qué tienes algo que decir allí? Uno queriéndola respetar. Queriendo llegar virgen al altar. De verdad que no tenemos que hacerlo. Yo respeto. Y la mujer va a decir que no. Y ella con sus amigas. No, güey. Pero por dentro está diciendo, sí, estúpido. ¿Queda que sí, Ferrari? ¿Sí o no? No pregunte. No pregunte, estupidísimo. Y uno, la verdad que no quiero que pienses que de alguna manera quiero aprovechar tu vulnerabilidad de mujer. Y por dentro, no, yo sé, pero... Y por dentro, ay, este estupidísimo hombre que no ve. Ferrari, cosas que hiciste por amor y ahora te arrepientes, hija. Ay, peinarte, ¿verdad? A ver, todo no, el segmento. No, me peinaba para salir y no quería. Y no quería salir. Tuve que peinar, ¿ah? Tuve que peinar. Comprar una linchina, una alisadora. No, una cuanet. ¿Sí? ¿Hiciste algo? ¿Sabes? Something like... ¿Sabe que no? No le regalaste algo así, porque hay muchas mujeres que regalaban sí, cosas. Sí, yo... A mí me gustaba ver a mi novio bien vestido. O sea, yo le regalaba su ropa para salir. Uy, no más. Ay, no, está bien mensa, ¿verdad? Sí, ándale. Okay. El mendigo después no lo usaba con su otra vieja. O sea, tú le comprabas ropa. Sí, para que él bien a gusto con la otra persona. ¡En exclusiva! ¡La Ferrari mantenía al novio! ¡Uy, qué bien, Ferrari! Muy bonito, muy bonito. A ver, pero ¡qué bonito! ¿Qué marca le comprabas, Ferrari? Que, como que pura Dickies, puro Ben Davis, ¿o qué? Me iba al Moy allí, lo que miraba algo cute. Pues, puro Gap, ¿verdad? No, Gap puro no. Gap. No, Gap no. ¿Cuáles otras hay en el mall así, chida? ¿Macy's Asos o qué? Guess, Banana Republic, guess. ¿Cómo se llama? ¿Guess? Hay una Banana Republic. ¿Qué? ¿Le comprabas? Que... Oye, pues tú los querías traer como... ¿Puro Guess? Sí, ¿Guess what? No, ¿cuántos vatos te están diciendo ahorita? Oye, pues hay que andar con la Ferrari. Ándele, muchachos. Olvídense de Giselle. Esa pide, la Ferrari da. Cheto, a está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. Señores, buenos días. Yeah. Oiga, ¿usted alguna vez ha sentido vergüenza ajena? ¿Qué es la vergüenza ajena, Giselle? La vergüenza ajena es cuando le pasa... ¿Qué? Vergüenza, vergüenza. No, no, no, vergüenza. La vergüenza ajena... La vergüenza ajena es cuando le pasa algo penoso a otra persona o le sucede algo que dices, ay, me da penita. ¿Vergüenza ajena en inglés, Ferrari, para nuestros amigos pochos? Vergüenza. ¿How do you say vergüenza ajena en inglés? Ah, es second hand embarrassment. Second hand embarrassment. Embarrassment. ¿Cómo existe vergüenza? ¿El término en inglés? Sí, yo second, nunca lo second hand en embarrassment. O sea, es como, oh, híjole. Bueno, sí. Sí, second hand embarrassment, como sería como apenarse de segunda mano. Sí. Todos tenemos vergüenza ajena, incluso vergüenza ajena puede dar de un evento deportivo. Por ejemplo, estás viendo toda la pelea de box y alguien canta el himno bien mal y dices tú, ay, qué vergüenza me dio. Te da vergüenza ajena. Vienen las fiestas navideñas, hacen fiestas en algunas compañías, en algunas, aquí no. La vez pasada sí hubo, no estoy jugando. Antes de la pandemia. Pero aquí estuvimos. No ganas nada. No, sí hacen, entre ellos. No, ok. Entonces, vergüenza ajena, yo tuve una vez, cuando esta empresa hacía, fiestones. Fiestas decembrinas. ¡Ya no hacen! ¡Antes sí! No, cuando ya. Pues un locutor, querido locutor mío, conocido de... ¡Cuando había locutores! No hubo un desbarajuste porque el señor se metió al baño de las mujeres a orinar. ¿Cómo cree? Sí, ya borracho. ¿Quién fue? ¡Queremos nombres! Del aire. ¡No, diga! Entonces era como que, ¡ay, el corredero de mujeres! Porque aparte como que yo andaba bien borracho y como que yo se orinaba... Entonces, cuando él se equivoca de puerta, ya va con la espada desenvainada. ¿Cómo? Entonces, como los baños de mujeres, por alguna razón, siempre están llenos, él entró... ¿Ya con el chisguete salía? Ya. ¿Ya aventando chisguete? Oh, my God. Y el corredero de este... ¡Ah! Pues, ¿qué traen? ¿Qué pasó? Pues, que entró fulano... No voy a decir el nombre. Entró fulano de tal allí y todavía... Ya sé quién es. Todavía, ¿ya? Creo que todavía hizo de la chis. O sea, no es de que, ups, me equivoqué. No, dijo, ya entré. Ya estoy aquí. Vamos, ya que la... Sí, eso de la chis. Pero ya andaba jarras, pues. Se andaba jarras. Pues sí, obvio. Pero está vergüenza ajena, pues, esa situación. Ahora, ahí te va otra. ¿El cucuy? No, yo nunca trabajo con él. Vergüenza ajena. ¿Qué pasa cuando en las fiestas navideñas alguien se pelea o alguien empieza a bailar o se cae a medio baile? Te da vergüenza ajena. Todos hemos sentido vergüenza ajena en algún momento de nuestra vida. Yo acabo de vivir vergüenza ajena en la alfombra de los premios de la radio, Doncito, con varias de mis comadres que anduvieron desfilando ahí, porque hay algunas que piensan que trae el vestido correcto y no lo traen. Me tocó una, Don Cheto, que venía como tamal mar amarrado y parecía Michelin, el de las llantas. ¡Ay, este! Y dices, oh, Jesucristo, nadie de tu equipo. Quiero nombres. ¿Nadie de tu equipo te dijo que no te pusieras ese vestido? Nombres, queremos nombres. No. Eso pasa también, sí. Vestidos que se ven, vestimentas que se ven mal y dan vergüenza ajena. Hola, Chino, ¿cómo estás? No, ya me voy. No, tú no te ves mal, tú te ves bien perrón. ¿Sí? ¿En qué? ¿Cuándo se viste? A mí me gusta mucho. ¡Ay, señor! Chaborruco Sports, señor. Chaborruco Sports. Pues me visto mejor que tus pantalones. No, eso sí, eso sí. Ay, no, ya vos. Esa que trajaste, que saliste de Aladino, ¿de qué era? No, está bien, perro. Espera, del abuelito de Heidi. Oye, es Ferrari. A mí me avergüenza ajena la Ferrari. ¿Por qué? Con esas greñas que se carga, señor. En ese momento, bajo la música. No te creas, pues, no me das vergüenza ajena, pero... Pues, pero sí. Pero sí. Ay, bueno, entonces vamos a hablar de vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Aquí te da una anécdota donde te ha dado vergüenza ajena. Ay, pues es que... Número que viene es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Vergüenzas ajenas, vamos a hablar de ello. Ah, pues mi tía, que en paz descanse, mi tía Sara, era una vergüenza ajena. ¿Por qué? Cada fiesta que íbamos era de las que recogía todo. Se llevaba el centro de mesa y no era el que... Espérese. El que daba. No, tú me dijeras el de tu mesa. No. ¿Al de la mesa ajena? ¿Ajena? ¿Por qué? Porque está más bonito y porque está más grande. Ella era la que mandaba a los niños. Trae, no, córrele, córrele, no, córrele, no, ni ella, ella misma iba. Ella no. Ella se levantaba, iba por el S y se lo llevaba. Ahí le va, Alfonso Rodríguez. ¿Sí dijo su nombre? Sí. Mi tía, Don Cheto, es bien payasa. Una vez fuimos a comer con ella. Varias veces hemos ido a comer con ella y siempre hace lo mismo. Regresa los platos de comida por cualquier cosa diminuta y nos da bien harta vergüenza a nosotros. Ya van el segundo o tercer plato que regresa. Ay, no se pase. Es que es de las que, no, este plato sí. Me da esto otra vez. Esto no pedí. Dije que sin esto y lo otro. A mí se me da vergüenza ajena eso, ¿vale? ¿A mí sabe cuándo? Los remensos, güey, me traen lo que no pedí y me lo trajo. ¿Ah, en los restaurantes? Ah, no, yo sí reclamo, pero pues no le haces de tos de cualquier cosa porque sí hay gente que les encanta. Pero con tal de no pagar. ¿Sí? Sí. Con tal de no pagar o que le den otra cosa ahí. Vergüenza ajena, como quiera que sea. 818-520-1055. También que se lo pueden mandar a las redes sociales de Don Cheto. Don Cheto, en una boda estaban bailando la víbora de la mar y una prima mía en la vuelta salió volando y cayó arriba de la mesa del pastel de tres pisos. ¡No! Cayó todo encima y no hubo pastel para nadie. Vergüenza ajena. Y... ¿Cómo te levantas tú de esa derrota? De que tumbaste el pastel de tres pisos de la novia. No, eso sí, no. Es que la víbora de la Marcis, ya cuando se tatara, y si vas atrás, en el latigazo sí sales volando. Por alguna razón, nosotros en el rancho le hicimos la chífora de la mar. ¿Chífora? No sé por qué. ¿Qué es una? A ver, primeramente, ¿qué es una chífora? No sé, no sé. ¿Eso no es nada? No, pero es la víbora de la mar, pero la canción dice a la víbora, víbora, pero uno dice a la chífora de la mar. Dice Roberto, dice, mi cuñada tiene vergüenza ajena de mi concuño porque por todo regatea. A donde llega, ay, dice, ay, menos, no. O sea, y en todo quiere regatear. No, qué horror. Osvaldo Rocha, señores, vergüenza ajena, yo le di a mis familiares porque siempre que iba en los camiones me vomitaba. Discúlpeme, señor, que nació en cuna de oro. No, pero a la familia le da vergüenza. ¿Te imaginas tú que yo vaya con mi hijo en el camión y de repente... Una vez a un compadre mío le vomitaron la cabeza. ¡Ay, qué horror! Una niña de atrás del asiento. ¡Ay, no, no, como no! Que se le dio arcadas y nomás se paró el asiento y voló la cabeza. ¡Puro arroz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puro arroz con leche! ¡Aprovecho los que están sentando! ¡Puro arroz con leche! ¡Don Cheto! ¡Hey! ¡I'm sorry! ¿What you want me to say? ¡I'm sorry! ¡Ey! Es la verdad. ¿No te daría vergüenza ajena que tu morrillo...? Sí. Ahora, ahí te va. Vergüenza ajena de morrillos. Vergüenza ajena, vas a la tienda y ves un chiquillo haciendo berrinches ahí tirado en la... En el pasillo, sí. Porque quería un juguete o quería algo. Vete, a vergüenza ajena, tío. A mí vergüenza ajena, Don Chito, me pasó una vez en Las Vegas, creo que fue para Año Nuevo, y las morras se ponen hasta atrás que se las llevan en sillas de ruedas o hasta arrastrando, Don Cheto. Y eso sí se me hace vergüenza ajena. O sea, ya tiradas así, literal, arrastrándolas. A mí me dan vergüenza ajena cuando un par de novios, Don Chito, se están comiendo en el antro y casi, casi así como que get a room. A mí me da vergüenza ajena. Bueno, pero vamos a hablar de vergüenza ajena que conozca. Sí, sí, sí. No, pero me han pasado muchas veces casos, ¿sí? Claro que sí. Dice, vergüenza ajena, mi jefa, Don Cheto, no diga mi nombre. Cuando vamos a los buffets, que a ella le encanta, se sirve unos platos de tres pisos. De lo que hablabas del otro día, bebé. Dice, Don Cheto, un día fuimos de vacaciones a Las Vegas y una familia nos dio hospedaje, pero mi amiga se atascó tanto de comida que en la madrugada se la pasó en el baño. El problema es que hacía ruidos, como no se imagina, todos se levantaron y para acabarla lo tapó. Vergüenza ajena, porque yo la llevé, era mi amiga. ¡Ay, no! ¿Apó el baño? Oiga, ay, pesado, dice Hugo Chávez, dice, fui con unos amigos al Texas Roadhouse y sacaron su servilletita con chiles toreados. ¡Ay, no, así es vergüenza! Me dio vergüenza. Así nos pasó con el Chapis, no se diga más. Ah, con el sushi, viejo. ¿Cómo estuvo esa? ¿Llevaron a sushi y sacó tapatío, no? No, al Chapis lo llevamos a comer sushi. Imagínese un lugar para comer el sushi. Pues ya. Pues el güey no pidió limón y chile. Piquín. Nunca brillarán sus. Y le echó limón. Y no, todo, hasta el mes. ¿No tiene tajín aquí para el California Roll o qué? No tiene tapatío. ¿Quecha? Mínimo Cholula. ¿No tiene quecha aquí para este Dragon? ¿Qué? Que ya te. El Chapi. ¿Y quecha aquí para Dragon Roll o qué? Hasta el mesero nos quedó de limón. Y se lo repitió tres veces. Pero yo pasé vergüenza ajena. Cuando yo llegué a Estados Unidos, fui a la comida china y yo pedí tortilla. ¡Ay, no! ¡Espérenme! Me dieron mi plato de hora, chiquiri. ¡Otra pues! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Una miseria! ¡Fuerza! ¿Qué le hacen en mis tacos? Mi mamá hizo eso, leíto, le conté. Sí. En el restaurante allí en España, dijo, llegó, estábamos comiendo, y dice, ¿no tendrá unas tortillitas? Y los españoles así como, en la mañana de huevo. ¡Las tortillas de huevo! Señora, que la tortilla de huevo, que es el desayuno. Y luego mi mamá me dice, ay, ¿por qué no me llevas a lugares donde hay tortillas? Fíjate nomás. Ay, no. Oye, esta está buena, Don Cheto. Mi vergüenza ajena, mi carnala. Donde quiera que anda, siempre empieza. Ya me estoy divorciando. Tiene 4 años divorciándose. Y cuando empieza con eso, me da vergüenza ajena porque toda la gente ya sabe que ni se divorcia. ¿Para qué lo platica? Eso sí da vergüenza. Tengo una, Don Cheto. Eduardo Piña, que también me coincido con él. Dice, dile a Don Cheto que a mí me dio vergüenza ajena cuando le dijo las tesoritos de su edad. Vergüenza sí, viejo. Cuando dijo, en sus tiempos, qué guapa estaba. En sus tiempos. Ay, no, Don Cheto, yo pienso que esa vez me moría de vergüenza. Y la segunda, cuando el chino le preguntó sobre el reloj a Chatito Torbellino Junior. No, está bien lo de la tesorería. No, le dice, ¿y ese reloj qué? Así le digo, ¿y ese reloj qué? ¿Por qué? ¿Y ese reloj qué? ¿Coleccionas o qué? El güey ni hablaba. No, yo, mi vergüenza ajena de la tesorita la acepto. ¡Tú acepta la del reloj! ¡Anima! Es que sí, hablaba. Da, ¿y ese reloj qué? Se mancharon. No hablaba. No hizo hablar. Oye, ¿por qué? ¿Por qué entran relojes? ¿Quién te gusta? ¿Qué? Lo mejor fue la reacción de Tito Torbellino, que le dijo, pues, porque me gusta. Tú ni habla. Pero bueno, es otra historia.